Bien, hacemos un repaso de lo que vimos el día de ayer. No sin antes darle un repaso a todos los hermanos que estuvieron y nos da gusto que estén aquí. Hoy, como dijimos, nos vamos a centrar en estas dos partes: la imagen de la bestia y la ley dominical. ¿Sí? Estos son los eventos finales que nosotros estamos esperando. Vimos que ahorita estamos, todo lo que se está viendo es una crisis inminente, ¿verdad que sí? Todo lo que nosotros estamos viendo, observando, muchas matanzas, hambres, guerras, rumores de guerras, y la gente tiene comezón de oír qué es lo que está pasando. Todo eso nos lleva solamente a que la crisis inminente va a estallar. La gente se está volviendo a lo religioso. La gente busca una respuesta religiosa porque los políticos ya no se lo dan. Las olimpiadas ya no se las dan. Los partidos de fútbol ya no les dan esa respuesta que el alma necesita. Entonces las personas se están volviendo a lo religioso, ¿entendemos? Si nosotros abrimos un poco la Biblia, vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 es conocido como el pequeño Apocalipsis. Mateo capítulo 24. Ayer vimos las tres preguntas en una que le hacen a Jesús. Dice así la palabra de Dios, verso 1: y saliendo Jesús, íbase del templo, y se llegaron a él sus discípulos para mostrarle los edificios. ¿Saben una cosa? Los discípulos estaban orgullosos del templo. Pero estaban orgullosísimos del templo, que los habían sacado ya algunos de las sinagogas mucho antes, mucho después los iban a sacar. Y le mostraron su templo, le dijeron: mira, Señor Jesús, mira nuestro templo, ¿qué te parece? Pero Jesús les dio a entender que no hay que estar orgullosos de los templos, sino que hay que prepararse para la segunda venida de Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Respondiendo, él les dijo, verso 2, ¿veis todo esto? ¿Qué estaban viendo en ese momento? El templo, que a la luz del sol, el templo judío resurgía como una joya ahí en Jerusalén. Ellos adoraban más al templo que al Dios verdadero. Y hoy hay muchos hermanos en todas las denominaciones que adoran más a su templo, a su institución, a su organización, más que a Dios verdadero. Y Dios dice en esta mañana: ¿veis todo esto? Y Dios nos invita a ver todos los sistemas religiosos. Amén. Y nos dice lo siguiente: de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Amén. Y es la misma enseñanza para nosotros hoy. ¿En qué está basada nuestra fe? ¿En las piedras del templo o en Cristo Jesús? Cristo Jesús, amén. Cristo no va a venir a llevarse los pilares del templo, materiales, no va a venir a llevarse el púlpito, la computadora, el proyector, no. Sentándose él en el monte de las olivas, llegaron a él sus discípulos para, aparte, no querían que los demás hermanos escucharan las preguntas, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo nos vamos a quedar sin templo? ¿Cómo, Señor, nos vamos a quedar sin templo? Sí, nos vamos a quedar, se van a quedar sin templo. Miren, ¿desde cuándo está este mensaje? Solo que fue Constantino en el año 312, el 321, que empezó a hacer templos a los hermanos, y los hermanos se metieron a los templos y dejaron de predicar el mensaje, porque antes se reunían en las casas Por cerca de 300 años estuvieron reuniendo en las casas y la Biblia es lo que dice, y allí era la iglesia de Dios. Amén. Como aquí Jesús les dijo, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo nos vamos a quedar sin templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Amén. Ahí, tres preguntas en una sola. ¿Cuándo nos vamos a quedar sin templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y también dinos la señal del fin del mundo. Amén. Hoy, hermanos, el tiempo es muy corto para analizar estas dos preguntas. Es muy amplio. De hecho, todo el Nuevo Testamento en gran manera se enfoca en contestar esas dos preguntas finales. ¿Nos queremos preparar para la segunda venida de Cristo? Amén. Entonces, lo que Jesús dice en su palabra, Mateo 24, es muy claro. Verso 4. Y respondiendo Jesús, ¿qué dijo? Mirad que nadie que... ¿Qué es lo que iba a haber antes del fin del mundo? ¿Qué es lo que iba a haber antes de la segunda venida de Cristo? ¿Qué es lo que iba a ver? Engaño. Eso es lo que iba a ver. El engaño. Engaño en el nombre de quién. Entonces iba a haber una religión cristiana engañosa. ¿Sí o no? Aquí lo dice la Biblia. Vamos al verso 9. Perdón. Se movió aquí. En el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué dice? Y engañarán a cuántos. En otras palabras, falsa profecía al final del tiempo, ¿sí o no? Porque un profeta, ¿qué es lo que hace? Profetiza. ¿Y qué profetiza? Profecía. Al final del tiempo iba a haber una alteración profética. ¿Queremos estar listos para cuando Cristo venga? Entonces también debemos estar listos para no ser engañados. Una religión falsa cristiana al fin del tiempo. Y vamos otra vez. Pero dice el verso 12, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos van a decir: este dice que es profeta, este dice que es profeta, este trae una profecía, ya no quiero saber nada de este mensaje. Esa va a ser la técnica del diablo. Pero dice la palabra de Dios: mas el que perseverare, ¿hasta dónde? ¿Este será qué? Porque la pregunta del Señor: ¿qué señal habrá de tu venida y de qué? Y del fin. Y Jesús le dijo: pues antes del fin va a haber una cristiandad engañosa. Pero si tú me estás preguntando de las señales del fin, te voy a decir, dice Cristo, que tú debes perseverar hasta el fin. No importa el engaño, tú no te debes dejar engañar. Y si perseveras hasta el fin, vas a ser salvo. Otros no van a perseverar hasta el fin. Se les va a enfriar el amor. ¿Se nos ha enfriado el amor por la palabra de Dios, hermanos? Muchos. Muchos. Porque muchos como los discípulos: Señor, mi templo, ¿cuándo lo vas a destruir? Y Jesús le dijo: mira, no solamente tu templo, sino aún tu amor por la palabra de Dios se va a poder enfriar de tanto engaño. Sigue diciendo la palabra de Dios. Adelante. En el verso 24. Porque se levantarán, ¿qué dice? Falsos cristos, falsos profetas, y darán señales, grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Hermanos, antes de que Cristo viniera a este mundo, siempre tuvo gente fiel. Cuando Cristo vino a este mundo, tuvo gente fiel. Y cuando Cristo se fue de este mundo a su Padre, tuvo gente fiel. Y cuando Cristo venga por segunda ocasión, tendrá un pueblo fiel. Amén. Amén. Que no se ha engañado. ¿Queremos ser parte de ese pueblo? Amén. Amén. El día de ayer estábamos viendo la imagen de ¿qué? De la bestia. Nosotros sabemos que en Daniel y Apocalipsis hay bestias. Que una bestia significa una nación, un gobernante teniendo control sobre una nación. ¿Sí? Y nosotros sabemos que después vendrá lo que dice Apocalipsis, la marca de ¿qué? De la bestia. ¿Estará lloviendo? Bueno, qué bendición la lluvia. ¿Verdad? Amén por la lluvia. Entonces, nosotros sabemos proféticamente que dentro del catolicismo romano y del protestantismo hay muchas personas sinceras, pero que están siendo engañadas por los líderes, ¿entendemos? Por el papado y los líderes del falso protestantismo. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta mañana? Bueno, en esta mañana nosotros vimos anoche que es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia representa la forma de ¿qué? Protestantismo apóstata. Es decir, que se ha apartado de la Biblia, que se ha apartado de la palabra de Dios, ¿sí? Que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen ¿qué? La ayuda de ¿qué? Del poder civil. ¿Para la imposición de qué? Anoten una cosa. Las iglesias protestantes se van a unir en dogmas y después le van a pedir al poder civil que impongan esos dogmas. ¿Entendemos? Miren, un servidor trae aquí que se llama el Diccionario del Movimiento Ecuménico. Queremos entender qué es esto. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 16. Vamos a Apocalipsis 16. Porque estamos en esta parte. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Verso 13. ¿Sí? Verso 13. Apocalipsis capítulo 16. Verso 13. Dice: y vi salir de la boca de quién. El dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:9. El diablo. ¿Y qué más? Y Satanás. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿Quién es? El papado que persiguió a todos los cristianos por mucho tiempo. Incluso muchos católicos que se hicieron protestantes los persiguió el mismo papa. ¿Sí? ¿Y de dónde viene el papado? El papado es el obispo de Roma. Y Roma agarró todo de los césares de Roma. ¿Sí? Y vi salir de la boca de la bestia y de la boca de ¿quién? El falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Bueno, que hace equipo con la bestia, que hace equipo con el diablo, todo lo que son las adivinaciones, el dragón, todo lo que es el espiritismo, todo lo que son las religiones que adoran a los muertos o que oran por los muertos. Ahí, todo eso es un solo equipo. Y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos. ¿Y quién es el falso profeta? Bueno, si queremos saber quién es el falso profeta, básicamente son los que siguen a la bestia y al dragón. Deuteronomio 13 dice quién es un falso profeta. Sí, un falso profeta es aquel que te dice algo y lo que te dice se cumple. Pero después de que se cumple, te dice: vayamos en contra de la ley de Dios. Ese es un falso profeta. Hoy la mayoría, vamos a la Biblia. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 13. Allí se nos dice quién es un falso profeta. Deuteronomio capítulo 13. Es bien importante entender esta enseñanza. La palabra de Dios es nuestra garantía para que no se nos enfríe el amor. Y entonces podamos permanecer hasta el fin y ser salvos en Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo 13 dice así: cuando se levantare de en medio de ti, ¿qué dice? Profeta. ¿Ya vieron? Sí. La Biblia dice en Mateo 24 que se levantarán ¿qué? Falsos profetas. Bueno, ¿cómo distinguir un profeta verdadero de un profeta falso? La Biblia tiene la razón. Amén. Cuando se levantare en medio de ti profeta, ¿qué más dice? O soñador de sueños. O mucha gente está soñando sueños. Uno que se gana la lotería, otro que el mundo es destruido mañana, otro que en el 2020 y tantos. La gente está soñando sueños. Y te diere señal o predicción. Es decir, mira, va a suceder esto. Y aquella señal que dice la palabra de Dios, y la señal que te dio, acontece. Mañana viene un huracán a las 12 del mediodía, y mañana se aparece un huracán a las 12 del mediodía. ¿Por eso es verdadero profeta? No. Muchos creerían que sí, porque piensan que profeta es aquel que profetiza y se cumple. Pero hay algo más para distinguir a un profeta verdadero. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, antes de que yo venga, vendrán muchos engañando, muchos falsos profetas en mi nombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, verso 2 de Deuteronomio 13, aconteciere la señal o prodigio que Él te dijo. Pero después de que se cumpla lo que Él te dijo, te empieza a decir, vámonos en poses de dioses ajenos que no conocimos y sirvámosle. ¿Qué mandamiento es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Mandamiento número qué? Uno. No te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, etcétera, etcétera. ¿Qué mandamiento es ese? El dos. ¿De la ley de quién? De Dios. Y Santiago dice que el que ofende en un punto se hace culpable ¿de qué? De todos. Entonces, ¿un falso profeta quién es? Son los pastores que están diciendo la ley de Dios fue clavada en la cruz, o son los pastores que están diciendo sí, creo en la ley de Dios, pero no la puedes cumplir. ¿Entienden? O creo en la ley de Dios, pero el cuarto mandamiento ya no existe. Exactamente. La Biblia dice que el que viola un mandamiento se hace culpable ¿de qué? De todos. O sea, el falso profeta te va a decir, mira, yo creo en Cristo, Cristo murió por ti, pero olvídate de la ley de Dios, olvídate de las imágenes, perdón, olvídate de Dios y puedes tener imágenes, puedes adorar cualquier día que tú quieras, cualquier día es bueno, es bonito, todos los días son benditos. ¿Dónde dice la Biblia que todos los días son benditos? Mire, Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Y la boca de Dios dijo que solo hay un día bendito. ¿Amén? Amén. Es la boca de Dios, no es la boca del predicador. La boca de Dios dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será ¿para quién? Para Jehová, tu Dios. Y nos dice que no debemos hacer obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu asno, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Y qué día descansó? El séptimo día. Por tanto, bendijo Jehová el séptimo día. ¿Y qué más? Y lo santificó. Hay un día santificado y hay un día bendito. No es el domingo, no es el martes, no es el viernes, como lo hacen los musulmanes. De acuerdo a la Biblia, es el sábado. Miren, vayan a su Biblia, Apocalipsis, no, Lucas 4:16, para los que nos visitan. Y allí vamos a entender de cómo las Biblias están siendo cambiadas. Lucas 4:16. ¿Qué dice? ¿Qué día iba Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Lucas 4:16. ¿Sí? A ver, ¿alguien quiere leerlo en la palabra de Dios? Donde se había creado y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Muy bien, ¿qué día se levantó Cristo Jesús a leer? Sábado. A ver, todas las Biblias que dicen día de reposo ya están cambiadas por el ecumenismo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen en su Biblia día de reposo? Muy bien, bueno, ya son Biblias ecuménicas, hacia Roma. ¿Sí? Su Biblia debe de decir día de sábado, porque ese es el original. ¿Sí? Debe de decir eso. Ah, no, ya es ecuménica su Biblia, hermano. ¿Sí? ¿Esta es católica Esa es la Biblia católica y dice que. Pero ¿saben una cosa? El papado dijo, nosotros tenemos la autoridad de cambiar. ¿Saben por qué? Y ahorita le voy a enseñar, cuando hablemos de la ley dominical, el papado está proponiendo santificar el domingo vía los congresos nacionales en todo el mundo. ¿Sí? Así que dice la Biblia y ellos aceptan que dice sábado. Pero ellos dicen, pero Dios nos dio la autoridad de cambiar el sábado, ¿por qué? Por el domingo. No importa si Cristo adoró el sábado, no nos importa eso. Nos importa que tenemos la autoridad de cambiar la ley de Dios. ¿Cómo se llama entonces el profeta que te dice, vámonos a violar la ley de Dios? ¿Cómo se llama? ¿Cuántas religiones hoy dicen la ley de Dios no existe? O creemos en 9 mandamientos, pero el cuarto ese ya no lo creemos. Aquí está en la Biblia. La mayoría. En otras palabras, la profecía nos está diciendo que va a haber una unión de espiritismo, de todo lo que es satanismo, ¿sí?, con las doctrinas del catolicismo romano. Hay mucha gente sincera en el catolicismo romano, hay mucha gente sincera que está creyendo adorar al diablo. Una médico misionera le tocó, le dijeron, bueno, te esperamos en tal casa, y llegó a la casa, eran católicos, pero cuando vieron que había que dejar ciertas cosas para empezar a sanarse, se fueron de la casa, y la única que se quedó era la dueña de la casa, una adoradora del diablo. Y la médica misionera ahí, y le empezó a decir el mensaje adventista, el mensaje verdadero, el mensaje bíblico. Y sentía muy feo, dice, por toda la casa sentían cosas que no son normales. Hasta una noche, dice, se paró esta señora y se puso el cuchillo aquí, dice, me voy a matar, no aguanto tu mensaje. Dice, si quieres mátate, pero yo te estoy trayendo el mensaje. Dice, hermano, yo no sabía qué hacer allí. Terminó aceptando este mensaje, amén. O sea, la sinceridad por el error no hace el error verdad. Pero la persona, si es sincera, Dios la va a llevar a la verdad. Hay católicos romanos sinceros que están creyendo que realmente se apareció Guadalupe, que realmente el Papa es el enviado de Dios. Tenemos que mostrarles con la Biblia que no es así, que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Y entonces ellos saldrán de allí. Hay muchos protestantes sinceros que están pensando como el papado, que la ley de Dios está abolida. Mi hermano, importante que sepamos que es, porque a veces nos tiran la bola con chamfle. Sí, importante. Sí. No es lo mismo María la Madre de Jesús que Guadalupe la Estefanía. Es otra cosa. Vamos a hablar de eso, porque ahorita estamos hablando de cosas proféticas. Pero en la tarde vamos a hablar de un tema bien importante. ¿Qué significó la visita del jesuita, del papado a México, y su influencia como jesuitas en la educación de los niños protestantes o de los niños católicos a un servicio, a un estado fuera de México, que se llama Vaticano? Eso lo vamos a hablar después de la comida, ¿está bien? Sí. Entonces, esta es la unión. Vi salir de la boca del dragón todo lo que es espiritismo, de la bestia, el papado, que ha perseguido por siglos a los verdaderos cristianos, y de la boca del falso, ¿qué? Profeta. ¿Qué vi salir? Dice Juan, 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De ranas. ¿Recuerdan ustedes la plaga de las ranas, hermanos? ¿A dónde se metían las plagas de las ranas? ¿Hasta dónde se fueron? Se metieron hasta donde Faraón estaba ahí en su camita, en su alcoba, descansando tranquilo, ¿verdad? Y hay personas que hasta ven una rana y empiezan a llorar porque se le quedan viendo. A veces sí, conocí personas que ven una rana y dice, no sé, me quieren hipnotizar, dice la persona. No, y acá en el sur hay una rana, ¿verdad? Hay ranas. ¿Qué significa esto? Que en otras palabras van a hacer lo mismo. Es lo que dice aquí, miren. Pues son espíritus de quién? De demonios. Falso profeta. Cuando Cristo dijo que iba a haber falso profeta, en otras palabras, iban a ser espíritus de quién? De demonios. A ver, ¿el punto cuál es? ¿El punto cuál es? El punto es ser salvo. ¿No queremos ser salvos todos? Ese es el punto. Toda religión dice, mi iglesia es verdadera. ¿Por qué no dice, te quieres salvar, ve a la Biblia? En la Biblia está la verdad. La Biblia está la salvación. Bueno, en Cristo Jesús, amén. No por tener una Biblia te vas a salvar. Por creer lo que la Biblia dice. Amén. Entonces el punto es sencillo. ¿Quiero entrar al cielo? Sí. ¿Al cielo van a entrar los malos o los buenos? ¿Mm? Ah, ahí es donde tambalea todo. Porque uno dice, bueno, si fuiste malo, no importa, ven que Ave María, cinco padres nuestros, te vas al cielo. No importa. Pueden entrar los malos al cielo, solo que le haces unas misas y te vas. Otros dicen, bueno, no importa, tú nada más con que confieses a Cristo Jesús. Pero puedes seguir desobedeciendo su ley, te vas al cielo. Ahí está. ¿Cómo llego? ¿Verdad? ¿Cómo llego a Tampico? Bueno, te vas por una brecha por allí y hay unos hoyos y todo eso. Así voy a llegar a Tampico si hay hoyos. ¿Cómo llego? Por barco. Bueno, pero no tengo barco. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego al cielo? Creyendo en Cristo y obedeciéndole. Amén. Sí, es sencilla la religión de la Biblia. Lo que iba a ser el dragón, la bestia y el falso profeta iban a tener otras maneras de engañar a la gente para que la gente llegara al cielo, ¿entendemos? Es lo que quiere. ¿Ustedes creen que los demonios van a ser admitidos otra vez en el cielo, hermanos? ¿Mm? De allá fueron expulsados. Apocalipsis 12 lo dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón que se llama Diablo y Satanás. Entonces los diablos no quieren que la gente se salve y que tenga el camino correcto hacia el cielo. Por eso vienen los falsos profetas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y a dónde van? ¿A dónde se meten las ranas ahora? ¿A los reyes de dónde? A los reyes de la tierra. Esto es lo que se llama la unión de las iglesias. ¿Con quién? Con el Estado. ¿Entendemos? Esa es la unión de las iglesias con el Estado. Toda iglesia que está unida con el Estado, detrás de esa iglesia hay espíritus de quién? De demonios. Aquí está, ¿verdad? Hacen señales y van a los reyes de la tierra. Ahora notemos una cosa, esto es bien interesante. Aquí tenemos nosotros lo que será la imagen de la bestia y también tenemos lo que será la marca de la bestia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero va a haber una triple unión. ¿Cuál será la triple unión? Tres, el dragón, la bestia y ¿qué más? ¿El falso qué? Profeta. ¿Por qué nosotros sabemos que va a haber una reunión? Aquí lo dice, es más. Vamos a, lo he presentado esto, pero siempre es bueno volverlo a presentar. ¿Sí? Y aquí nosotros lo tenemos en griego, lo tenemos, ¿verdad? Esta es una clase de griego rápido. Dice, y vi, salir. De hecho, la palabra salir, ¿han escuchado la palabra eclesia? Que de ahí viene iglesia. Es una palabra compuesta, ¿verdad? Salgo del mundo y sigo a Cristo. Amén. Esa es la iglesia. ¿Sí? Y vi salir de la boca del dragón, entonces del dragón, y vean ustedes que es lo mismo, ectoestomatos, de la boca de la bestia, ¿sí? Y de la boca de dónde, falso profeta, en griego es una sola palabra, pseudoprofetú, en griego. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, terión, dracontos es en griego, terión y pseudoprofetú. Eso es más entendible para nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Tres, ¿se dan cuenta? Tres, es una unión de tres. Tres espíritus inmundos, como ranas. Y luego aquí dice, porque son. Este verbo, el verbo isin en griego, es un verbo que implica que esa es su naturaleza. Son, han sido. y seguirán siendo. Ya no hay vuelta, ya no entran al cielo, porque son espíritus de qué? Daimonion, de demonios, haciendo señales. ¿Y a dónde van? Van a dónde? Y rodean a los basileis, a los reyes de dónde? De la tierra. Por cierto, ¿de dónde viene la palabra basílica? De aquí viene. ¿Entienden? La palabra basílica es donde se corona a un presidente en el tiempo antiguo. La basílica de dónde? De San Pedro. De ahí viene, de basileo, de reino. Cuando dicen la basílica de Guadalupe, la basílica de esto, ¿qué están diciendo? ¿Han escuchado lo que la Biblia dice en Apocalipsis? La mujer que reina sobre los reyes de la tierra. Eso es la mujer que tiene basílica sobre los reyes de la tierra. ¿Entendemos? Qué preciosa es la palabra de Dios. Y Dios dice, amigo católico, amigo protestante, amigo evangélico, amigo adventista, salid de ahí, pueblo mío, si estás metido en este gran movimiento. Porque no es un movimiento de Cristo, esto es el movimiento, un movimiento en contra de Cristo, que iba a venir en el nombre de Cristo. ¿Sí? Ahora, entonces ya vemos que la palabra basílica viene de qué? Donde se coronaban a los reyes. Ustedes deben entender eso. Está la basílica de San Pedro, está la basílica de Guadalupe. ¿Qué se corona ahí? ¿Qué se coronó allí en la basílica de Guadalupe? A ver. Por eso se llama Basílica de Guadalupe. ¿Qué se coronó? La aparición. De acuerdo a la tradición católica romana, se coronó a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo que la coronaron los españoles? Está tremenda la historia. Al rato vamos a hablar de eso cuando hablemos de la educación en México. Ahí viene como parte de la historia de México, la guadalupana. Bueno, rodean a los reyes de la tierra. ¿Y qué dice aquí? ¿Pueden leer esta palabra? Porque casi se puede leer en español. Oiku. Oikumene. En otras palabras, el movimiento oikumene, el movimiento ecuménico que les estoy mostrando aquí, no sé si lo logran ver, diccionario y movimiento ecuménico, ¿sí lo ven? ¿Este movimiento de dónde viene? ¿De dónde viene? Dice que rodean a la tierra, a los seres humanos de toda la tierra, es decir, a la tierra que está habitada. La rodean. Hermanos, el movimiento ecuménico va a rodear toda la tierra. ¿Qué es ecumenismo? Es la unión del papado, de los falsos protestantismos y del espiritismo. Es esa unión. Eso se llama movimiento ecuménico. ¿Entendemos? ¿Con qué propósito es el movimiento ecuménico? Aquí lo dice. ¿Para qué? Para reunir. Mira, y aquí viene la palabra sinagoga. ¿Han escuchado ustedes la palabra sinagoga? ¿Sí? Bueno, cuando Cristo dijo, lo acabamos de leer, ¿verdad? De Lucas 4:16, ahí dice, Jesucristo entró a la sinagoga el día de ¿qué? Del sábado. Aquí va Jesucristo a la sinagoga el día del sábado. Se reunía. Ahí está, Lucas 4:16. Ahora, ¿qué van a hacer estos tres espíritus inmundos? También van a hacer una reunión. Aquí está. Reunión. Pero la palabra reunión en nuestro español es una palabra que, bueno, una reunión, ¿cómo? Bueno, en el griego es más interesante, es un agregén, que significa, es la raíz para sinagoga. ¿A quién se adoraba en la sinagoga? A Dios. Entonces ellos van a hacer una reunión de adoración, pero no a Dios. ¿A quién? A los demonios, porque son espíritus de demonios. Hermano, esta es la profecía, en Apocalipsis, ¿sí? Y luego dice, para reunirnos a ellos, a los reyes de la tierra, hacia, aquí está una preposición, eis, que es hacia, ¿a dónde vas? Hacia Naranjos, te vas a meter al centro de Naranjos, ¿sí? Hacia México, hacia Tampico, O sea, ¿hacia dónde va esta unión? Esta unión va hacia una batalla del día, el gran día del Dios Todopoderoso. ¿Van a luchar contra quién? Contra Dios. Van a luchar contra Dios. Hermano, quiero decirles en esta mañana que esta reunión ha avanzado grandemente. Estos son todos los acuerdos de esa reunión. Estos son. Y hay mucho para hablar. Pero hoy quiero decirles una cosa. ¿Qué significa? Pues vamos a hablar de eso. Primero se van a unir en puntos comunes de doctrina, ¿sí o no? Y después van a imponerlos a través de ¿qué? De los reyes de la tierra. Es lo que está diciendo aquí. Está en la profecía. Se van a unir. Y los reyes de la tierra le van a dar la sanción. ¿Han visto ustedes que casi todas las iglesias tienen estas tres rayas? ¿La han visto? ¿Qué es eso? ¿Sí han visto eso? ¿Sí? ¿Qué piensan que es? ¿Mm? Para mí yo les haré. Quiero pensar que las tres rayas, si hablamos religiosamente, se cree que es el mensaje de los tres ángeles. Miren, estos están unidos en tres rayas. Sí. Y aquí también podemos meter a adventistas que dicen guardar la ley, pero no la guardan. ¿Sí? Porque así es. Y, ¿verdad? El dragón, la bestia y el falso profeta. Esa es una unión que vendrá. ¿Vendrá o ya está? ¿Eh? ¿Ya está? ¿Sí? Estos se van a reunir para luchar contra quién? Contra Dios. Y mucha gente se va a maravillar por las señales que hagan. Están haciendo. Oh, en mi iglesia desciende el Espíritu Santo. Ahí se sanan los enfermos. Esta es la verdad. Oh, en mi iglesia se apareció Fátima. Es una virgen. Y México está muy engañado por la aparición de Guadalupe. Y algunos se van a dejar. Saben que yo acabo de hablar con mi familiar que se murió. Y me dijo con la misma voz que me extrañaba. Y les manda saludos. Hermano, de esa manera se dejará engañar el pueblo de Dios. Incluso, ¿qué dice Mateo 24? ¿Incluso quién es? ¿A qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando si Dios llama a descansar a uno de tus familiares y se te aparece el día siguiente? ¿Vengo del cielo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Dame un abrazo que te diga. ¿Qué le vas a decir? La importancia, los muertos nada saben, ¿amén? Si murieron en Cristo, hasta la segunda venida de Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero hermanos, el engaño va a ser difícil. Unos van a ser por señales, ¿verdad? Otros por doctrinas, otros por el espiritismo, la meditación, la visualización. Esto le están dando mucho a los niños en los nuevos libros de primaria. Visualización. Visualización. Le están dando. Hermanos, esto se está metiendo como las ranas. ¿Cómo se va? A ver. ¿Ustedes le toca la puerta a una rana? ¿Me voy a meter? ¿Cómo se mete? ¿Con tu permiso o sin tu permiso? Se meten a la fuerza. Y por lo menos piensa por ahí. Y saltan. Así viene todo esto, hermano. Esta unión no te va a pedir permiso. Esta unión viene y se va a meter. ¿Y se va a meter a dónde? Todas las denominaciones religiosas. Incluso intentará meterse al grupo de los escogidos. En lo más alto, esos animalitos se encuentran en lo más alto, ¿cómo se subieron? Andan hasta en las, en los árboles, sí. Andan en las cañerías. Pero incluso en los roperos, hasta en los roperos andan ahí. Ya ha aparecido uno de sus roperos más. ¿Sí? Así será esto, así es esto. ¿Entendemos? Por eso en esta mañana quiero decirles a qué grado va esta unión. ¿Está bien? ¿A qué grado va esta unión? Es lo que les quiero decir a ustedes esta mañana. ¿A qué grado va esta unión de qué? De los tres espíritus inmundos, ¿a manera de qué? A manera de rana. Permítame un momento, voy a... Los tres espíritus inmundos a manera de rana. Tenemos que entender todo eso. Todo eso. ¿Por qué, hermano? Porque si no lo entendemos, entonces vamos a ser ¿qué? Engañados. Engañados. ¿Sí? ¿Ustedes creen que los católicos y los protestantes ya se han unido? Sí, aquí está la prueba. Ya se han unido. Y la mayoría de la gente no se da cuenta. Y otra cosa, aparte, cuando yo platicaba con tanta gente, sí. Que bueno, es que ahí no me voy a ayudar. Esa es la comodidad. Hay muchas cosas, pero vamos a ver qué son las tres rayitas que están en los logos de esos tres personajes. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Qué son las tres rayitas? Por ejemplo, tenemos a la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Presbyterian Church, USA. ¿Qué tenemos allí? Una cruz y ¿qué más? Y una flamita. ¿Cuántas rayitas tiene la flama? Bueno, si ven rojo, dos más el huequito que hace el otro, son tres. El oikumené, ¿ya vimos qué es el oikumené? Es todo el movimiento que está uniendo a las iglesias. Este es. Hermanos, gloria a Dios por la Biblia, porque la Biblia nos habla de las cosas que están pasando y de las cosas que vendrán, y que Dios triunfará, tendrá un pueblo triunfante sobre este movimiento falso del diablo. Amén. Y esto lo debemos decir como Noé, sin miedo, ¿verdad? Sin miedo, porque está en la Biblia, ¿sí? Entonces, todas las iglesias que se han unido, aquí están, católicos, evangélicos, protestantes, adventistas, aquí están, sí, aquí están, vamos a ver, buscamos en la S, aquí está Roman Catholic Church, Iglesia Católica Romana, ¿sí? ¿Quién está también aquí metido? El socialismo está metido también aquí, Seventh Day, sí, aquí está. Seventh Day Adventist Church, Seventh Day General Conference, Conferencia General de los Bautistas, de los Adventistas, del séptimo día. ¿Está metido aquí? O sea, cuando un servidor se puso a estudiar, dije, bueno, yo tengo que tener en la mano algo. Si no, no voy a... Yo puedo ser engañado también. ¿Sí? ¿Hay aquí de alguna otra religión que quiere que revisemos aquí? ¿Por ahí? ¿Cuál? Ah, los testigos también metieron a través de la asociación religiosa. Una vez iba con un testigo en el taxi y iba predicando el evangelio. Y me dice, le digo, ¿ves esa iglesia? Por cierto, era un adventista. Mira, se apellidan igual que la tuya. Nosotros no tenemos ese apellido, asociación religiosa. Digo, es el mismo club, préstame tu atalaya. Y yo siempre traen una. Y yo siempre traen una. Y ahí la sacó desde aquí arribita del taxi. Le digo, ve aquí, en la primera página, en las últimas letras de la primera página, ¿qué es AR? Digo, son el mismo club, asociación religiosa. Es esa unión de iglesias. Le digo, venga, lo tienen los metodistas, los bautistas, los adventistas, los católicos romanos. Es un club de iglesias, es un sindicato. Es esa unión. Dios tiene gente sincera en todas esas denominaciones. Me di cuenta con ese testigo de Jehová que no sabía. Y me dijo, hermano, dice. Le digo, casi usted no nos dicen hermanos. Dice, sí, porque ellos dicen que no, hermanos nada más son entre ellos. Dice, le prometo, dice, que voy a investigar. Sí, hermano. ¿Dónde podemos conseguir esa arma? ¿Cuál? Diccionario. Este diccionario lo pueden conseguir en Amazon.com. Les puedo decir después cómo. Y ahorita con toda la tecnología y todo eso se puede mandar traer. De hecho, este es el primer diccionario. Ya salió el segundo diccionario. Es verde, porque el adulto está verde ya, hermanos. Sí, yo le puedo decir cómo. Aquí está otro libro. Confesiones en diálogo. Todo, todas las iglesitas uniéndose. Aquí están. Pero este me llamó la atención porque esta unión la está apoyando la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. No, yo no creía eso. Esta unión, aquí tengo por aquí otros libros, ¿verdad? Este es de la Review Angel, también adventista. Y tenemos cómo ellos han ido, ellos lo dicen claramente, ¿verdad? Lo dicen claramente aquí. Aquí hay fotos de ellos con diferentes líderes religiosos. Y claro que han tenido acuerdos. Pero aquí está la foto que se han unido con el papado o han ido a verlo. ¿Y quién da la introducción? Pues nada más ni nada menos que el forward, la introducción. Ted Wilson. ¿Sí? Entonces, hermano, ustedes saben que Ted Wilson acaba de ir a las Naciones Unidas. Ustedes saben que el papado fue a las Naciones Unidas. Ustedes saben que el Islam está en las Naciones Unidas. ¿Y el pueblo de Dios estará en las Naciones Unidas? No, el pueblo de Dios irá en contra de todo ese movimiento de unidad mundial. Estoy leyendo un libro, no lo he terminado de leer, se llama Nuevo Orden Mundial. En la tarde vamos a hablar cuando hablemos de la educación. Así de que, hermanos, Dios tiene un pueblo sincero en todas esas denominaciones. ¿Amén? Amén. Sí, eso es lo que creemos. Y cuando escuchen este mensaje, salir de allí, saldrán de esa gran apostasía y entonces será un solo pueblo sirviendo al Dios verdadero. Amén. Amén. Esa será la iglesia verdadera. La iglesia verdadera tiene características. ¿Amén? Amén. Tiene características. Entonces, ¿cuántas rayitas tiene aquí el movimiento ecuménico? Tres. ¿Y una qué? ¿Una? Una cruz. Y la iglesia luterana de Australia, dice, donde el amor llega a ser vida, ¿qué tiene? ¿Y cuántas? ¿Es casualidad o coincidencia? ¿O dijeron, bueno, vamos a hacerlo sin ponernos de acuerdo? En inglés se llama la primera iglesia metodista unida de Missouri, la ciudad de Missouri. ¿Qué tiene? Una cruz. ¿Y qué más? ¿Tres líneas? ¿Tres flamitas? ¿Eso qué es? ¿Eso qué pasó? ¿Eso tiene dobles? ¿O no? ¿Qué tiene? ¿La cruz y qué más? A dos, tres. ¿Sí, hermano? ¿A poco el Espíritu Santo tiene una flama? Apenas acabo de leerlo porque me entra en la práctica justamente de la organización. Sí. Donde describen el lobo. Sí. Y dice que es el mensaje del tercer ángel rodeando la tierra. Por eso son seis líneas las que se ven ahí. Bueno, recuerden que iba a haber un gran engaño final. Un gran engaño. Miren, en 1967, voy a ir de regreso, ahorita regresamos a los logos. En 1967, por primera vez se aprobó el logo del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. ¿Cuántos de los que hay aquí vieron ese mensaje? Ese logo. Muy bien. ¿Y por qué se cambió? Y después, ahí está, ustedes lo pueden ver ahí, los tres ángeles. En 1968 serían los tres ángeles. En el 69 los tres ángeles, en el 70 los tres ángeles, en el 72 los tres ángeles, ¿verdad? Yo todavía no nacía, yo nací hasta el 75, pero ya, ¿verdad? Yo nací bajo los tres ángeles, gloria a Dios. Esto no es zodiaco, no vayan a pensar que son muñequitos, no. Estamos diciendo que cuando nacimos en este mensaje, el movimiento al que pertenecemos era fiel todavía. ¿Después qué hizo? Al que pertenecíamos, la organización a la que pertenecíamos. Después se hizo ecuménica, se hizo de las tres rayitas como todas las demás, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí? Miren qué bonito era antes. ¿Revista qué? Adventista. ¿Y se dan cuenta que no decía AR? ¿Sí? ¿Y se dan cuenta que no era una cruz en medio con tres flamas? ¿A poco tres ángeles son tres ángeles? Claro que son tres ángeles. ¿Y quién dice que tres rayas son tres ángeles? El inocente, el ingenuo. Mano, tres rayas pueden ser tres botas, tres plátanos, tres botes, tres cuentas a la luna. Pero cuando tú ves tres ángeles, no te van a decir que son tres manzanas. ¿Entiendes? ¿Sí? Esto lo decimos para los niños, los jóvenes, las señoritas, que quizás nunca vieron este logo. Se cambió. Y se cambiaron casi todos los logos de todas las iglesias. ¿Sí? Y mire, a todo el mundo, ¿me sabes los tres ángeles? ¿Sí? Todo el mundo. 1974, 75, 76 se le empieza a quitar, ¿verdad? 70, bueno, ahí vamos adelante. Pero algo interesante, bueno, los logos, ¿sí? ¿Ahora entienden el cambio? ¿Por qué? Aquí tenemos la iglesia episcopal. ¿Quién es la iglesia episcopal? Es aquella que dejó la iglesia católica romana por los 1500, 1600 en Inglaterra. Las tres que línea y los tres muñequitos. ¿Han visto este muñeco así? ¿Feliz? Muñeco ecuménico. Ajá. Son muñecos ecuménicos. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Misión anglicana. ¿Cuántas rayas tiene? Tres rayas. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿La iglesia qué? Evangélica. ¿Ya lo ven? ¿Logo evangélico? ¿No evangélico? ¿Sí? Hermano, es bien obvio. Ahorita vamos a dar la explicación. Y vamos a dar las pruebas. ¿Sí? Esta es la unión. Para que se establezca la imagen de la bestia debe haber una unión de doctrina y después esas doctrinas las van a imponer con los reyes de la tierra. ¿Entendemos? Ahorita estamos desmembrando, desmenuzando la profecía. ¿Y qué tenemos acá? Grace Baptist Church, Iglesia Bautista. Una, dos, tres. A todo lado usted encuentra tres. ¿Es casualidad o no es casualidad? ¿Qué piensan? ¿Qué? No les pregunto qué logo les gusta más, porque capaz de que cojan los muñecos o acá. ¿Saben cuándo empezaron a aparecer esas rayas en las revistas adventistas? Hermanos, si aquí hay un hermano católico, un hermano evangélico de otra denominación, esto es un mensaje igual, porque esto, la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Lo que está pasando en el adventismo está pasando en el mundo evangélico, en el mundo de la línea de la reforma protestante, metodistas, bautistas, bautistas del norte, bautistas del sur, en los Estados Unidos. Está pasando en todos lados. Roma ha infiltrado y la está llevando hacia Roma. ¿Sí? Pero Dios tiene hijos sinceros ahí que cuando escuchen el mensaje, salid de ella, pueblo mío, ¿qué van a hacer? Van a dejar eso, porque son su pueblo. Amén. Y nos gozamos cuando damos campañas y están los evangélicos presentes, católicos presentes, se les da el mensaje y dicen, nunca, por ejemplo, hace 8 días estamos donde había evangélicos y con esta Biblia que dice sábado, cuidado, si tú traes una Biblia que no dice sábado, hermano, entonces están engañados. Entonces cuando se la pasé a una hermana evangélica dice, 20 años creyendo que el domingo es el día del Señor y ahora con esta Biblia me doy cuenta que Jesús entró el sábado. Amén. ¿Para eso Dios nos llamó? ¿Cuándo empezó a aparecer las tres rayitas? ¿Cuándo vieron estas tres rayitas por primera vez? ¿En el año de qué? ¿Dónde las ven? ¿Dónde las ven? En la letra A. En la letra A. ¿Sí? Y después de esa raya se le puso una Biblia y una cruz y las cambiaron para arriba. Ajá. Las cambiaron para arriba. 1993 seguía apareciendo en las rayitas. Entonces alguien que dijo, bueno, aquí me cambiaron todo, le mandó una carta a un editor y le dice lo siguiente. Le hace una pregunta, disculpen ustedes que no lo puse en español, pero se los traduzco en este momento. Y les dice, le dice al editor, ¿qué son esas tres rayitas que están ondeando en la letra A de la revista, del logo de la revista Adventista? Se me han dicho que son un símbolo jesuita. Este iba, al punto. ¿Quiénes son los jesuitas? Los jesuitas surgieron en 1540 por una bula de un papa, un decreto de un papa, para restaurar el poder que Roma había perdido por la reforma protestante. Y hermano, los jesuitas están dominando hoy la educación en México. ¿Sí? Ellos quitaron la libertad que se logró en México. La están quitando. La lucha que está habiendo entre maestros en México y la reforma educativa no es una lucha más que principios protestantes contra ideas jesuitas. ¿Sí? Bueno, volvemos al tema. Y dicen, no, esas tres líneas que están ondeando no son, are not, no son un símbolo jesuita. Esas tres formas, porque no son líneas, son una moderna representación de trompetas que significa el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Así que aquellos que se deleitan en encontrar cualquier falta están gritando, oh, los jesuitas se metieron. Aquí lo dice. Y miren lo que dice aquí. Una vez más, los hechos proveen la mejor respuesta. La letra A con las tres rayitas, ¿saben cuándo se empezó a usar? 1989. ¿Sí, hermana? ¿Quieres decir algo? ¿No? 1989. Ahora, ¿por qué les quiero decir esto? Porque en la investigación que un servidor hizo, llegué a. En la investigación, ¿sí? Permítame un momento. Hablando de este logo, porque dijeron, quitamos este logo porque los católicos se apropiaron de este logo, lo registraron a su nombre. ¿Han escuchado eso? A mí me lo dijo uno de los vicepresidentes de la Conferencia General. Ahorita vamos a entrar que significan las tres rayas. ¿Sí? Entonces, en esta revista, que ustedes ven allí, que es de 1973, me encontré con lo siguiente, que este logo estaba registrado por la iglesia. Dice, otro cambio envuelve nuestro logo. Son tres ángeles en el mundo que ahora han llegado a ser parte de nuestra encabezada, la página 3. El nuevo diseño tiene un símbolo significativo y ha sido grandemente engrandado, valga la redundancia, en la portada de esta semana para que todos puedan ver claramente sus detalles y disfrutar su belleza y su gracia. Dijeron, les ponemos en nuestra portada lo que nos identifica como movimiento adventista. Pero fue cambiado. Como todas las iglesias lo cambiaron. Ahorita vamos a ver por qué lo cambiaron. Y luego dice, el diseño, el cual fue creado por by layout, o sea, por un bosquejo, por el artista Herb Butch, ha sido registrado en las oficinas de derecho de autor de los Estados Unidos. ¿No habían registrado los adventistas? Entonces, ¿por qué lo cambiaron? ¿Por qué lo cambiaron? Bueno, ahora sí volvemos a qué son esas tres rayas. Ahí están otra vez los logos para que los vean y vean que... A ver, ¿qué piensan cuando ven esto? ¿Qué es qué? ¿Es lo mismo esto que esto? ¿Que esto? Bueno, ahí le falta la cruz, pero aquí está el muñeco. ¿Es lo mismo esto? ¿Aquello? Entonces, ¿qué es? Ajá, y entonces, ¿qué diríamos que es qué? ¿Una qué? Una unión. ¿Una sola qué? Iglesia. Y es una sola iglesia. Todas las demás son filiales. Es como cuando llega Oxxo a un lugar y está la tienda de Doña Juanita, de Don Martín, de Don Pánfilo. diferente. Cada uno vende diferente, pero llega a Oxxo y se apodera de todas ellas. Así es lo mismo. Se apoderó Roma de todas las denominaciones. ¿Sí? Y por eso dice aquí, se puso en 1989 esas las tres líneas. Primero empezaron poniendo las tres líneas en la letra A. Pero después que se acostumbraron a las tres líneas que estaban así, se las cambiaron, pero ya las tenían en la cabeza. Las tres líneas. ¿Sí? ¿Qué son esas tres rayitas del logo que están en varias iglesias? ¿Y qué significa? Significan un acuerdo. Ahorita nosotros, hermanos, aquí lo tenemos el acuerdo, les vamos a explicar cómo está metido en sus iglesias. Y Dios dice, sal de ahí, pueblo mío. Si quieres ser mi pueblo, tú tienes que salir. ¿Sí? Está en todas las... Ah, le preguntaba si había una denominación más. Tengo entendido que, por ejemplo, AB, un hermano bautista, ¿verdad?, que nos visita. Y claro, están metidísimos los bautistas, los adventistas, ¿sí? Baptist. Están metidísimos, hermano, con todo aprecio, hermanos que nos visitan de la organización, con todo aprecio se los decimos. Y como Noé, tenemos que decir las cosas. No importa que nos digan que estamos bien. Locos. Este es el acuerdo. ¿Ven que aquí hay tres rayitas? Una, dos, ¿y qué más? ¿Ven que hay tres rayas? ¿Sí se ven? Sí. ¿Y de al lado de las rayas qué hay? Tres palabras. ¿Sí la ven? ¿Esas palabras qué significan? Aquí está. Significa que en 1982, ¿cuándo, hermanos? En la ciudad de Lima, Perú, después de 50 años, las iglesias dijeron, ya estamos batallando mucho, tú te llevas mis ovejas, las haces guardadoras del sábado, tú las haces católicas, tú las haces bautistas, las haces evangélicas, ya basta de peleadero. Ahora vamos a hacer una sola iglesia. Y por 50 años estuvieron diciendo, ¿cómo nos vamos a unir? ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Cómo? ¿Bajo qué nos vamos a unir? Y entonces llegaron a la conclusión, tres puntos. Nos vamos a unir en tres puntos. Por eso son tres rayitas, ¿entendemos? ¿Sí? El primer punto, la primera rayita es, nos vamos a unir en el bautismo. La segunda rayita, nos vamos a unir en la Eucaristía. Y la tercera rayita, nos vamos a unir todos los pastores, ministerio, todos los pastores. Por eso, hermano, si tú quieres saber la verdad, vete a la Biblia y el Espíritu y profecía. Porque cada vez que se predica esta verdad, la gente dice, se siente como huérfana. Dice, ¿dónde está mi pastor? Hermano, tu pastor está metido ahí. Ahí está tu pastor metido. Ahí está tu pastor metido. Entonces, mucha gente dice, voy a ver a mi pastor. A ver si es cierto. ¿Cómo te va a decir el carnicero que no vende carne? ¿Cómo te va a decir el zapatero que no arregla zapatos si está arreglando zapatos? Entonces, las tres rayitas, ¿qué son? Un acuerdo que hicieron todas las religiones. El bautismo, ¿qué más? La Eucaristía, ¿y qué más? Y ministerio. ¿Cómo está esto? ¿Quién lo hizo? Miren, ahí está, si sí, más o menos se puede ver. ¿Quién lo hizo? El Oikumené. ¿Y qué es Oikumené en la profecía? Es la reunión del falso profeta, de la bestia y del dragón, para que los reyes de la tierra impongan esto, ¿entendemos? Bienvenidos, hermanos, aquí hay una silla, aquí hay otra silla, allá está la silla del hermano Jerónimo, que está desocupado porque les da la bienvenida, pero aquí está otra silla, ¿verdad? Hay cuatro sillitas por ahí, bienvenidos, le damos la bienvenida a nuestros hermanos. Sí. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Hermanos, ¿ustedes les gustaría estar en esta unión? Todo el que esté en una iglesia organizada está en esta unión. Iglesia organizada, no en el sentido bíblico, sino una iglesia registrada, unida en el movimiento ecuménico. ¿Sí? ¿Quiénes estuvieron? Miren lo que dice la parte trasera de este libro. Miren, aquí está en inglés y lo he traducido al español. Dice así. ¿Sí se puede ver? Lo hacemos más grande. ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve mejor. Hasta la línea se ve más grande. Vamos a leerlo. Dice, una declaración publicada. Estoy leyendo esto aquí. Stay not published. Una declaración publicada aquí marca un gran avance. En inglés dice in the ecumenical journey, en la jornada ecuménica. ¿Un qué dice ahí? Gran avance. ¿Cuántos de ustedes están entendidos de este gran avance, hermanos? ¿Cuándo se vio este? ¿1900 qué? ¿82? ¿Sí? Es el resultado de un proceso de ¿cuántos años? 50 años de estudio. 50 años. Y consulta sobre tres cosas. Aquí está. Dice, si nos van a unir, son tres cosas que nos unen a todos los cristianos. ¿Cuál es la primera? Bautismo, Eucaristía y ¿qué más? Y ministerio. Y representa la convergencia. Ahí me faltó poner la convergencia teológica, es decir, acuerdos de teología, acuerdos de doctrina. ¿Sí? Acuerdos de doctrina, ¿qué dice allí? Que han sido alcanzados a través de décadas de diálogo con la dirección del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice la profecía? ¿Es el Espíritu Santo o son qué? ¿Espíritus de qué? ¿Se dan cuenta de que muchos iban a ser engañados? ¿Cuántos teólogos se reunieron para hacer este documento? Más de una centena de teólogos se encontraron en Lima, Perú, enero de 1982. Y recomendaron unánimemente transmitir este acuerdo, ¿ok? Lo vamos a transmitir a toda la iglesia católica, a toda la iglesia bautista, a toda la iglesia adventista, a toda la iglesia evangélica. Vamos a hacer uno. Para el estudio común y como respuesta oficial de las iglesias. Ello representa virtualmente el esfuerzo de todas las iglesias tradicionales. La iglesia ortodoxa griega. ¿Quién es la iglesia ortodoxa griega? Bueno, es iglesia, una ramificación de la iglesia católica romana. ¿Sí? La iglesia ortodoxa oriental, lo mismo. Otra ramificación de la iglesia católica romana. ¿La iglesia católica qué? Romana. La católica antigua. La luterana. No que se habían peleado. Pues ya se unieron. ¿Qué más? Anglicana, ¿no? Que habían expulsado a los jesuitas, los anglicanos de Inglaterra. Pues ya se unieron. La reformada, ¿no? Que no queríamos nada con Roma. Pues ya se unieron. La metodista, Juan Wesley, ¿verdad? Que sacó un método para acercarse más a Cristo Jesús, etc. Al principio fue bueno, ya se corrompió. También. Los discípulos, ¿de quién? Pues de Roma ya. Los bautistas. Y junto con los bautistas, ¿quiénes? Bautista, Adventist. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Los pentecosteses. Por eso es que en todas las iglesias de ellos, en su mayoría, más bien, en su mayoría de las iglesias, ustedes van a encontrar lo mismo. Ahí están, miren, ya son hermanitos. Esto es lo que la profecía dice, la gran Babilonia. ¿Entendemos? Este es el vino que ha dado beber a todos y todos tan borrachos. Mientras tú estés en una de estas organizaciones, tan borracho con el vino de Babilonia. ¿Saben que un borracho, ustedes digan en la hora, qué les dice? ¿Cuándo le han pedido la hora a un borracho? A ver, ¿por qué no se le pide la hora a un borracho? ¿Eh? ¿Saben que así está esto? Los que están aquí no saben qué hora es proféticamente. No están borrachos. ¿Estuvimos en algún tiempo borrachos por el ecumenismo? ¿Sí o no, hermano? ¿Sabíamos qué hora era proféticamente? No. ¡No sabíamos! Bien campechanos. Bien campechanos. ¿Quiénes estuvieron metidos aquí haciendo este documento? Para los que están apuntando. Bueno, no lo voy a leer todo porque son hombres medio raros. El documento, hermanos, se llama, los que quieran buscarlo en internet, se llama documento BEM. B de bautismo, E de Eucaristía, M de ministerio. Se llama el documento BEM. Ahí búsquenlo, ahí les sale. ¿Sí? Documento BEM. Estuvieron. ¿Quiénes lo hicieron? Ortodoxos, reformados, católicos, romanos, lo que está en el paréntesis, estoy leyendo Taizé, que es una. Esto es de la rama del espiritismo, ¿entiende? Por eso es el dragón, la bestia, el falso profeta. Esto de Taizé. Es una mística cristiana que es más hacia espiritismo, catolicismo romano, la bestia, el metodista, los católicos, los luteranos, el bautista, un bautista estuvo ahí, hermano. ¿Sabía usted eso, hermano? Pero aquí está, ¿verdad? Aquí está. Entonces Dios dice: pueblo mío, sal de allí, amén. Amén. Porque esto es la preparación para la imagen de la bestia. Las iglesias unidas en puntos comunes de doctrina van a ir a pedir que se imponga esa unión. ¿Sí? Leo del Concilio Mundial de Iglesias. Bueno, ahí están muchas cosas. Pero pues esto es. Estas son las tres rayitas. ¿Ya entendimos ahora? ¿Por qué? Porque esas tres rayitas, ¿dónde las encuentran también? ¿Sí la ven? ¿Lo pongo por acá? ¿Sí se ve ahí? ¿Sí la ven? ¿Son tres rayitas o no? ¿Por qué? Ah, es que uno le dijeron ese mensaje a los tres ángeles, otro le dijeron es Juan Diego, Guadalupe y el niño Santo Tomás, y así a todo el mundo le está metiendo. Las iglesias, cuando dieron este documento, se las dieron a los líderes. Ellas responden en una respuesta que se hicieron 6 volúmenes. Por eso se llama Las iglesias responden a Vena, Bautismo, Eucaristía y Ministerio, volumen 2. Ahí está. Las iglesias respondieron. Este es el documento, mira. Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Ahora vamos a analizar uno por uno, ¿está bien? Para entender. ¿Ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla? Es muy sencillo. Vamos a ver si esto que dice aquí es bíblico. Ustedes, hermanos, aquí es donde se requiere que nosotros, con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, de la Biblia, analicemos si esta declaración es bíblica o no es bíblica. Muy bien. Vamos a analizar. Las iglesias son, inciso C, para un reconocimiento mutuo de ¿quién? Del bautismo. Las iglesias son cada vez más capaces de reconocer sus respectivos bautismos como el único bautismo de Cristo. En la medida en que Jesucristo haya sido confesado como Señor por el candidato. O, en el caso de un bautismo de niño, cuando esta confesión haya sido hecha por la iglesia, padres, responsables, padrinos, madrinas y la comunidad, y afirmada más tarde en la fe personal y el compromiso. Y el compromiso. El reconocimiento mutuo del bautismo es evidente, un signo importante de qué dice allí. Un signo importante y un medio de qué dice. Expresar qué. Unidad. La unidad. Bautismal dada en Cristo. Siempre que sea posible, escuchen bien. Las iglesias deberán expresar de manera explícita el reconocimiento mutuo de quién, de sus bautismos. Muy bien, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, tú eres católico, luterano, bautista, metodista, adventista. ¿Qué vamos a hacer? No importa cómo hayas sido bautizado en tu iglesia. No importa qué requisitos tú les hayas pedido. Si tú los bautizaste, vamos a ver, ¿cómo dice aquí que se? ¿Cómo dice aquí? En la medida, ¿qué dice aquí? En que Jesucristo haya sido confesado como Señor. No nos interesa si fue en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. No nos interesa si fue por inmersión. No nos interesa si fue, ¿cómo? Por aspersión. Y si bautizaste a los niños. No nos interesa lo que la Biblia dice. Nos interesa estar unidos por encima de la Biblia. ¿Entendemos? ¿Sí? Hermanos, en la Biblia, ahorita vamos a entrar en lo que dice tantito la Biblia del bautismo. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo? El acuerdo fue sencillo, hermanos. Mira, se acabaron las divisiones. Si un bautista llega a una iglesia adventista, ¿puede ser bautizado? Perdón, ¿puede ser reconocido en su bautismo? Sí. ¿Sí? Si un bautista llega a una iglesia adventista, ¿puede ser reconocido en su bautismo? Sí. Si un católico llega a una iglesia luterana, ¿puede ser reconocido su bautismo? Sí. Y viceversa, también. Y si ya se reconoce su bautismo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son? Ya es una sola iglesia, ¿entendemos? Se acabó. Se acabó. Hermano, de allá vino aquello de aceptación por profesión de fe. Eso es la profesión de fe. Si alguien aquí fue aceptado en su iglesia por profesión de fe, está en el movimiento ecuménico. ¿Hay alguien aquí que fue por profesión de fe? ¿No? Ahora, vamos a entender esto, mire. La palabra de Dios dice, para el bautismo, vamos a Hechos capítulo 2, vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a ver los requisitos del bautismo. ¿Sí? Porque en este movimiento ecuménico ya no hay requisitos. ¿Ya? Nada más con que tú hayas reconocido al Señor. ¿Ves lo que dice aquí? En la medida que Jesucristo haya sido confesado. Pero ese no es un requisito básico. Vamos a ver los requisitos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Para que entendamos que en este acuerdo se echó para abajo muchas cosas. Hechos capítulo 2. Está Pedro predicando. ¿Y a quiénes está predicando? Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablándoles, Hechos 2, 14. Y hablóles diciéndoles, varones, ¿qué? ¿A quién le está predicando? A los judíos. ¿Conocen ya la Biblia? Sí. ¿El Antiguo Testamento? ¿Conocen la ley de Dios? Sí. Sí. ¿Guardan el sábado? Sí. ¿Se creen todavía el pueblo de Dios, los judíos, en ese momento? Sí. ¿Eran el pueblo de Dios todavía de acuerdo a la profecía de las 70 semanas? No. Ah, sí. No, acababan las 70 semanas todavía. Acabaron el año 34. Sí, este es el sermón de Pedro, el primer sermón. ¿Entendemos? Bueno, después nos ahondamos más en esa profecía que hay que repasar, ¿verdad? Dice, varones judíos, Hechos 2.14, todos los que habitáis en Jerusalén, esto se ha notorio y oíd mis palabras. Y les empezó a decir que ellos habían matado y crucificado al Señor. ¿Dónde está eso? Acá, vamos al verso 36, Hechos 2.36. Hechos 2.36 dice la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente, ¿qué dice allí? Toda la casa de quién? De Israel. Repito, ¿guardaban los mandamientos? Sí. ¿Pero a quién estaban rechazando? A Cristo Jesús. Hoy está al revés. Aceptan a Cristo Jesús y desechan la ley de Dios. Sigue diciendo, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Bueno, ahí están confesando a Cristo. Y les dijo entonces, ya bautícense. No, Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: bautícense. Bautícense, ya bautícense. Hay un requisito para el bautismo, de acuerdo a la Biblia, ¿cuál es? Arrepentíos, amén. ¿Ustedes ven aquí este requisito, hermanos? No. ¿Eh? ¿Ven el requisito aquí? No hay ese requisito. El requisito nada más, tú confiesas a Jesús y se acabó. Este es el gran engaño que Cristo profetizó en Mateo 24. Todas las iglesias que son grandes corporaciones, que están en contra de la palabra de Dios, al haberse metido a este acuerdo, arrepentíos y bautícense. ¿Qué dice ahí? Cada uno. A ver, hermano, ¿quién se puede arrepentir? A ver, ¿dónde está un bebé? ¿Hay un bebé? La niña. A ver, pádenme por favor a la niña. Sí. ¿Hay otro bebé más pequeño? Sí. ¿Sí? Ah, hay otro bebecito más pequeñito. Bueno, vamos a traer a los dos bebés. ¿Verdad que sí? Pásenle por acá, por favor. ¿Sí? Y miren, vamos a esperar al otro bebecito. Ajá. Porque les vamos a preguntar a los bebés unas preguntas. Sí, le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. Porque la Biblia dice que se tienen que arrepentir, ¿verdad que sí? Ah, sí estudió hoy. Bueno, pásenle para acá tantito. Vamos a cerrar aquí tantito esto. Bueno, ¿cómo se llama? No, que ya me contestó. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Te arrepientes de tus pecados? No se puede bautizar, ¿verdad? No se puede arrepentir. Está dormido. ¿No le vamos a preguntar? Pero no se puede. Pero entonces dice que sus padres entonces se pueden confesar a Cristo por él. ¿Entienden lo que es el ecumenismo? Como ella no sabe, ¿verdad? Palomita se llama, porque me dijo tu mamá. ¿Se puede arrepentir? No. Entonces, ¿confiesas a Jesucristo? ¿Ven? Él sigue dormido. Entonces dice el ecumenismo. ¿Usted confiesa a Jesucristo por la niña? Y si la mamá, el padre, la madrina o el padrino dice sí, yo alzo la mano por mí, entonces ya, vamos a echarle agüita. ¿Entienden qué es el ecumenismo? Gracias, hermanos. Miren, que no contestaron los niños. Gracias, porque no hay nada más como algo tan claro. Pedro dijo: arrepiéntanse. ¿Se pueden los niños arrepentir? Entonces, miren qué chiste. Es un chiste teológico. Que el padrino, la madrina, que esas palabras no están en la Biblia, se arrepienta por los niños. Se facilitan las cosas. Se facilitan las cosas. ¿Qué hizo el ecumenismo, hermanos? Está tremendo. Pero sí le ponemos acá. ¿Qué hizo el ecumenismo? Unió los bautismos que no están apoyados en la Biblia. Ahí está, no se puede, ustedes lo vieron. Ni saben que se arrepentir. No contesta. Por eso Cristo dijo: si no fueres como uno de estos niños, ¿no va qué? ¿No entrarás a dónde? Al reino de los cielos. Los niños son ingenuos. Cristo dijo que de ellos es el reino de quién. De los cielos. Pero Roma dice, ya vienen, hasta les tiran el cuerno, ¿verdad? En la teología romana. Por eso lo bautizan. Vienen con el pecado original. Por eso la Biblia dice: arrepentíos 2:38, arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de, ¿qué dice allí? A ver, ¿qué es pecado, hermanos? Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Vamos a la Biblia para los que nunca han conocido este mensaje. Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Vamos a la Biblia. Arrepentidos para perdón de, ¿qué? Señor, ¿cómo yo sé que soy pecador? Primera de Juan 3:4. Noten aquí, hermanos, ¿por qué estamos hablando esto? Porque en la primera rayita, hermano, echaron para abajo la ley de Dios, ¿entienden? Porque el bautismo es para perdón de, ¿qué? Pero ¿cómo yo sé que soy pecador? ¿Qué dice? Primera de Juan 3:4. Dice que todo aquel que comete pecado, ¿verdad? Todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué? La ley. Pues el pecado es, ¿qué? Transgresión de la ley. Entonces esta nueva rayita, la primera rayita que está echando para abajo, la ley de Dios, ¿entienden? Está echando para abajo el libre albedrío, porque dice, tú si eres luterano, acepta el bautismo de los niños por aspersión. Esa es la primera raya, hermanos. Por eso, de ahí viene lo que dijo el hermano, profesión de fe. Profesión de fe viene de cualquier iglesia. No importa si transgrediste la ley de Dios. No importa si transgrediste cualquiera de los mandamientos. Confesaste a Cristo, sí, métete aquí también. No necesitas arrepentirte. Eso es lo que le come mismo, hermanos. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué le dijo Pedro a los mismos, qué? Los mismos judíos. ¿Qué les dijo? Arrepentíos. Amén. Y bautícense. Nosotros, pero guardamos también el sábado. No podemos por profesión de fe, Pedro. Porque guardamos la ley de Dios, Pedro. No podemos nada más levantar la mano y decir, acepto nada más. No. ¿Eran de la casa de Israel? Sí. ¿Podían entrar por profesión de fe ellos? ¿Qué les costaba decir? Bueno, aceptamos a Jesucristo. ¿Qué les costaba? ¿Lo podían hacer? Sí, lo podían. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque el Espíritu Santo guió a Pedro. El Espíritu Santo guió a Pedro. Y Pedro abrió sus labios para publicar la justicia. Y Pedro les dijo, bautícense cada uno para el perdón de sus pecados. Amén. Arrepiéntanse. Y bautícense. Oye, pero ya, nosotros ya estamos bautizados allá en la purificación. Eso no importa. Hermano, tiene una pregunta. No, lo que pasa es que en el tiempo que nosotros estuvimos en Tampico, sí, hermano. Iban hermanos de distintas religiones, A ver, ¿puede pasar para decirlo? Iban hermanos de distintas religiones, iban pentecosteses, bautistas, de todo tipo. Ajá. Nosotros nos acercábamos a oír la palabra, ya después le montaban un refrigerio, algo de comer, pero lo que noté, todos, lo que te decían era de que aceptaras a Jesús en tu corazón, en ese momento. Hacían una oración. Básicamente las palabras de todos los hermanos que iban de las distintas denominaciones eran las mismas, sí. Las mismas palabras en oración, y ya decían ellos que tú ya estabas en el libro de la vida, porque ya habías aceptado a Jesús en tu corazón. Y no había arrepentimiento. No había arrepentimiento, no había bautismo tampoco. Únicamente con la oración que ellos hacían, decían que tú ya estabas salvo. En el libro de la vida, ya estabas salvo por el hecho de haber aceptado a Jesús. Ok. Es por eso que estamos hablando hoy, ¿verdad? El ecumenismo dice, acepta a Jesús, no te arrepientas, no traigas a colación que es la ley de Dios, que es pecado. ¿Dónde está eso? Aquí está. Aquí está. En el manual de iglesia. Dice que todas las iglesias deben aceptar el bautismo de las otras, ¿verdad que sí? Dice la primera rayita, ¿sí o no? Por eso aquí están las rayitas. Aquí está. ¿Dónde? Bueno, aquí está donde dice procedimiento para la recepción y exclusión de los miembros. Hay cuatro circunstancias por las cuales las personas que han aceptado el mensaje adventista del séptimo día pueden pueden ser aceptadas en la iglesia, ¿cómo dice ahí? ¿Por qué? Ah, ahora entró lo que se llama la profesión de fe. A ver, dijo aquí, a ver, varones judíos, ¿verdad? Y ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pablo y Pedro les dijo, levanten la mano los que quieran ser aceptados por profesión de fe. ¿Dijo eso? ¿Y por qué lo hacen las iglesias? Porque ya dejaron de ser iglesias únicas y se convirtieron en la gran iglesia que Roma sueña. ¿Es eso? Miren, aquí está. Lenguaje inclusivo ya no es exclusivo. Sí. Dice, un cristiano dedicado, ¿proveniente de dónde? De otra comunión cristiana. Aquí está, dice, sí, pero ¿cómo saben si fue dedicado? Sí, quizá consciente o inconscientemente estuvo violando la ley de Dios. Bueno, un cristiano dedicado proveniente de otra comunión cristiana, ¿qué dice aquí? Que ya fue bautizado por inmersión de la manera practicada por la Iglesia Adventista el séptimo día. Miren cuál es el engaño. Por eso la Iglesia Adventista se enfrió, ¿verdad? No estoy diciendo que le ponían un clima, no, está como en el Polo Norte ya, que ya el Polo Norte está deshelando. ¿Por qué? Porque la persona dijeron, ¿ya fuiste bautizada ya? Sí, pero allá comía todo lo que la Biblia prohíbe que hay que comer, ¿sí o no? La Biblia prohíbe comer el cuerpo, la Biblia lo prohíbe. Pero más allá de eso, allá, por ejemplo, decían, bueno, la ley fue clavada en la cruz, ¿verdad? Y quizá esta persona, ahora el Espíritu Santo le dijo, no, la ley es vigente, pero él había dicho, la ley fue clavada en la cruz, así como a Cristo lo clavaron, ¿quiénes? Los judíos. Ellos clavaron a la ley de Dios en la cruz y ahí la dejaron. No, el sábado eso, no, y pisotearon el sábado y trabajaron el día que Dios les dijo. Ahora sucede que no hay que arrepentirse. Ahora lo único que sucede es que ¿quieres meterte aquí a este club? Que se llama Iglesia Adventista. Sí, yo quiero. ¿Cómo le hacemos? Pues inventamos algo que se llama profesión de fe y listo. Por eso, hermanos, aquí está la primera rayita. ¿Entendemos? Eso es. ¿Están o no están en este acuerdo? Claro que están. Por eso aquí está el diccionario del movimiento ecuménico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este? Nada más nos faltan dos rayitas más. Entonces, algunos hermanos dicen, bueno, es que yo fui bautizado cuando este acuerdo ya se dio. Hermano, yo fui bautizado pues, allá en la asociación religiosa, ¿verdad? Sí. Pero pues, bueno, ya me llevaba un poco cuando vino el hermano Dios. Ajá. Ahí volví a ser bautizado ahí. Gloria a Dios. Entonces, todas las iglesias dijeron, bueno, ya aceptamos el bautismo de quien venga como venga. ¿Se dan cuenta que esto hace ser una sola qué? Iglesia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y vi salir de la boca de quién. Del dragón. ¿De la boca de quién? De la bestia. ¿Y de la boca de quién? Ahora, ¿qué están diciendo? Si vienes del falso profeta, aceptamos tu bautismo con el falso profeta. Es lo que están diciendo. ¿Entienden, hermanos? Bueno, tenemos esta cita, consejos para la iglesia, dice, los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal, necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se les ha instruido. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién venidos a la verdad. ¿Y qué dice allí? ¿Nadie qué? ¿Nadie qué dice? Nadie puede defender. ¿Y por qué aquí dice que sí son aceptados los de profesión de fe? A ver. ¿Qué es profesión de fe? Yo no necesito bautizar, yo nada más creo. El bautismo es para arrepentimiento, amén. Para decir, estuve mal. Nadie puede depender de su profesión de fe como prueba de que tiene una relación salvadora con Cristo. No hemos de decir solamente yo creo, sino practicar la verdad. ¿Amén? Amén. Ahí está, hermano. para algunos. Consejo para la iglesia 536. Eso es tú. Por eso aquí está. Ahora entiendo por qué en el manual está la raya. Por eso. Y aquí entraron los bautistas, los evangélicos, los católicos, los luteranos. Entraron todos ahí. Nadie puede defender. Por eso Hechos capítulo 2 nos muestra lo que es el verdadero bautismo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a avanzar por el tiempo. De hecho, me puse a hacer una investigación y fue hasta 1986 cuando aparecen las rayitas. ¿Saben por qué? ¿Cuándo se llevó a cabo el documento B? Por eso empiezan las rayitas en el 86. En el 90 se ponen en las revistas y en el, creo que en el 97, si me puedo equivocar, aparece el otro logo. Luego de las tres rayitas, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. ¿Cuál es la segunda? A ver, hermanos, ¿qué es la Eucaristía? Bueno, Eucaristía es una palabra griega, ¿sí? Significa, viene, bueno, es una palabra española, pero viene del griego Eucharis. Eucharis significa dar gracias. Esta es la diferencia. El católico romano, el sacerdote católico romano, vamos a suponer que esta es la hostia, es amarillo, ¿verdad? Esta es la hostia y dice el sacerdote: en este momento, por un milagro, esta hostia, y agarran el vino, esta hostia y este vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en ese momento, dice la teología católica romana, por un milagro de Dios, el sacerdote crea a Cristo. ¿Entiende? ¿Se puede eso, hermanos? No. Crea el cuerpo y crea ¿qué? La sangre de Cristo. Y no solamente eso, sino que cuando lo crea, dice, ahora pasen a comer o a participar de la hostia. En otras palabras, cómanse el cuerpo de Cristo, en otras palabras. Ya que lo convirtió en el cuerpo de Cristo, ahora se lo come. No solamente el cuerpo, sino también ¿qué? La sangre. Esa es la teología católica romana. ¿Qué creemos nosotros? Que cuando Cristo dijo, comed, bebed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por vosotros será quebrantado, derramado. Estaba hablando de que el pan y el vino era un símbolo del cuerpo de Cristo, ¿entendemos? Por eso Martín Lutero salió huyendo de Roma, hermanos. Martín Lutero, pues, monje de los agustinos, salió huyendo de Roma, porque dijo, ¿cómo puede ser que un sacerdote crea a Cristo y después se lo coma, y otra misa lo crea y después se lo coma? ¿Qué dice la Biblia? Una sola vez, ¿y qué? Y para siempre, ¿amén? Un sacrificio en la cruz del Calvario, una sola vez y para siempre. Amén. ¿Ya entendimos qué es la Eucaristía, hermanos? La Eucaristía es que la gente ve al sacerdote creando a Cristo y dice, en este momento se convierte en la sangre, el vino en la sangre, y el pan es realmente el cuerpo. Hermanos, conflicto de los siglos, dicen que es uno de los errores que más ofenden a Dios. Vean ustedes, y ahora iban a celebrar la Eucaristía. ¿Han escuchado ustedes ahora de la celebración de la Santa Cena? Sí. Es eso, es lenguaje ecuménico, la celebración de la cena. ¿Dónde la encontramos? Por eso las 27, 28, 30 que traen. Las tres rayitas. Por eso la traen. Miren lo que dice aquí. Dice, se alude aquí al hecho de que el pan de qué dice, pan de qué, pan de la comunión. No le decimos nosotros pan de la cena del Señor. ¿Quién hizo aquí su primera comunión? ¿Qué es primera comunión? Bueno, aquí en sostén propio no hacemos primera comunión, no, sino de los presentes aquí, alguien que, ¿qué es su primera comunión? Es eso, la primera vez que ¿qué? ¿Usted sí, hermano? Sí. La primera vez que participan de ¿qué? De la hostia. Lo que le llaman ellos el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa. Hermano, ¿cómo es el sacrificio de la misa? No se puede. Cristo no puede morir dos o tres o cuatro veces. Una sola vez. ¿Y qué más? Y para siempre. Bueno, pero miren cómo nos tienen de catolizados. Dice, el hecho de que el pan de la comunión se parte en muchos pedazos, los cuales comen los creyentes. Así como todos los pedazos vienen del mismo pan, también todos los creyentes que participan del servicio de comunión se unen en Cristo, cuyo cuerpo quebrantado está simbolizado por el pan partido. Al participar juntos de esta ordenanza, ¿qué dice aquí? Los cristianos, ¿qué dice? Demuestran que están públicamente unidos. Demuestran públicamente que están unidos entre quién. Entre sí. Ahí está, hermano, la unidad de todos los cristianos. ¿En dónde? En las 28 creencias. Ahí está. Y también está la palabra Eucaristía. Miren. En las 27 creencias, también están las 28, busquen ustedes la celebración de la cena del Señor. Y miren lo que dice allí. Entre los protestantes, el nombre más común que se le da al servicio de la comunión es la cena del Señor. ¿Por qué empieza entre los protestantes? Porque así fue. Pero aquí dice una gran mentira después. Otros nombres son la mesa del Señor, el partimiento del pan y... ¿Y qué dice? Esta es la E del documento B, ¿entienden? Claro que la organización adventista acepta la palabra Eucaristía. Claro que sí. Están las 28 creencias. Dice, nosotros también creemos en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en 1982 se firmó ese documento. Ajá. Ah, hermano, cuando... Qué bonito es encontrar la libertad en Cristo. Amén. What a beautiful. Qué preciosa cosa. Encontrar la libertad en Cristo. Salir de este engaño. Someterse a la palabra de Dios. Salir de Roma. Como varios sinceros católicos romanos salieron de Roma. Amén. De hecho, el protestantismo surgió. Miles de católicos abandonando Roma. Ese es el protestantismo. Protestante. ¿Eh? Y no tengo duda, porque está escrito en la profecía, que miles de católicos abandonarán Roma. Todavía. Amén. Y miles de los que están en estas iglesias que firmaron este documento abandonarán esos acuerdos. Amén. Y habrá un solo pueblo y un solo pastor, Cristo Jesús. Amén. Este es el tiempo que nos tocó vivir, hermanos. Ustedes pueden ver aquí en la Eucaristía. ¿Cómo que Eucaristía? ¿Sí? Una referencia al aspecto de bendición y agradecimiento del Señor. Dice, ah, nosotros decimos Eucaristía porque damos gracias, porque en griego significa dar gracias. Ah, no somos ingenuos, lo firmaron el documento, aquí está. Por eso en el himnario nuevo, ¿cuántos tienen su himnario nuevo? No, no tiene su himnario nuevo. Miren, en el himnario nuevo, en inglés está un himno que dice, quebremos juntos el pan. ¿Lo han visto? Dice, de rodillas quebramos juntos el pan, o partimos juntos el pan de rodillas. Cuando caigo en mis rodillas con mi cara hacia el sol naciente, oh Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué está diciendo? Hacia, ahí está, with my face to the rising sun, con mi cara, estoy de rodillas, estoy poniendo de puntillas, estoy de rodillas, con mi cara hacia dónde, hermanos, ¿cuál es la teología romana? ¿Qué es la hostia? ¿Qué es? Es el sol. A ver, ¿cuántos realmente de rodillas parten el pan? En el protestantismo. ¿O de rodillas lo comen? ¿Cuántos? Aquí lo dice. De rodillas bebemos hoy el vino, de rodillas bebemos el vino, y cuando caigo sobre mis rodillas con mi cara hacia el sol naciente, oh Señor, ten misericordia de mí. Porque en la teología católica romana, Cristo está en el pan. ¿Entendemos? Cristo es el pan. Bueno, pues bienvenidos al ecumenismo. Bienvenidos al ecumenismo, nuevo himnario adventista. De rodillas partimos hoy el pan. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar unos videos de cómo este lo canta la Iglesia Católica Romana. Claro, el mismo. Lo cantan los episcopales. ¿Sí? Es más, vamos a hacer la primera pregunta. Letra negro espiritual. A ver, alguien que diga qué significa eso. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo? No, no, no le escucho. Bueno, tiene razón, el ritmo de afroamericanos. El ritmo de afroamericanos. ¿De dónde vinieron los afroamericanos? Exactamente, hasta la hermana dice que África, sí, se llama afroamericano. Venían de África, eran paganos o cristianos. Paganos, esclavos paganos. Cuando el sol salía, ellos cantaban este canto. De rodillas partimos hoy el pan, cuando veo, era parte de su paganismo. ¿Quién lo adoptó primero este canto al cristianismo en Estados Unidos? La Iglesia Metodista. ¿Sí? La Iglesia Metodista. Y aquí dice, vamos a ver, de rodillas partimos hoy el pan, de rodillas partimos hoy el pan. Y contritos aquí, ¿qué dice? Nos postramos ante ti, Señor, escucha qué. Vamos a pensarlo, esta es la teología católica romana. ¿Quién está en el pan en la teología católica romana? Por eso dice, nos postramos ante ti. ¿Entendemos? Esto es teología católica romana. Esto es Eucaristía. Y si tenemos duda, ahorita les voy a presentar este canto en video. Solo quiero decirles que también está en el enfoque. ¿Qué? ¿Esto símbolo de qué es? ¿A poco este es el pan que comemos de la cena del Señor? ¿A poco usamos estas copas? ¿No es este un cáliz que usa un sacerdote católico? ¿Y este pan? Está armando problemas. Mire, ¿qué dice aquí? Vamos a hacerlo más grande. Mire lo que dice. Millones de cristianos, ¿qué dice? Celebra. ¿Celebra? ¿Dónde vimos esa palabra? En el documento. Millones de cristianos, ¿qué dice? ¿Celebran este rito de qué? ¿Entiende lo que te está diciendo este señor? Soy ecuménico, te está diciendo este señor. No nos interesan las maneras como se celebre. Lo importante es que tú lo celebres. Ese es el ecumenismo. No nos interesa cómo te bautices. Lo importante es que te bautices. Y miren aquí, hoy como cristianos, al participar de qué? O Eucaristía. Ahí está. Documento B. No nos importa cómo. Puede ser Eucaristía, puede ser qué? Cena del Señor. ¿Sí? Hoy como cristianos. Por eso en este documento, la Iglesia Adventista responde en el volumen número 2 y dice, en ocasiones los adventistas del séptimo día se refieren a la Eucaristía como sacramento. ¡Wow! El catolicismo romano dice que son 7 sacramentos. Si haces esos 7 sacramentos, te vas al cielo. Se llama salvación por obras. Nosotros creemos que por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo se puede guardar la ley de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No creemos en salvación por obras. Creemos de que si tú tienes la fe correcta, tus obras serán resultado de la fe. Y sigue diciendo, ser consciente del carácter sagrado de la celebración de la Eucaristía Los adventistas participan en una preparación personal que incluye una examinación propia en preparación para la celebración de la Eucaristía. Los adventistas del séptimo día practican el lavado de pies. Hermano, en este documento dice que estamos de acuerdo con ustedes. Raúl Dederen, teólogo de la Universidad de Andrews, respondió por la iglesia adventista, por los bautistas respondieron, por los metodistas, por los evangélicos, por los católicos, y dijeron, somos una sola iglesia. ¿Qué les parece, hermanos? Por eso es que todas las iglesias, todos los hermanos que he hablado, están preocupados. Dicen, hermano, mi iglesia ya no es la misma. Claro que no. Miren, vamos a ver ese canto. De rodillas partimos, ¿qué dice? Hoy el pan. De rodillas partimos hoy el pan. Vamos a buscarlo aquí rápido. Es el 585. Y después van a ver que lo cantan los episcopales, los católicos romanos. Es lo que Roma quiso. Es lo que Roma soñó. ¿Sí se escuchan? ¿Qué es el himnario nuevo? Tigres del Norte están ya cantando cantos y todo eso. La Puerta Negra. No, ahora que estaba con unos hermanos evangélicos del corrido de David y Goliat y todos me dijeron, hermano, está bien o está mal. Le digo, hermano, hay que cantar con el entendimiento. La Biblia dice, sí, cantar con el entendimiento. ¿Sí? Miren los episcopales. El mismo canto para la cena del Señor. Para que vean que el nuevo himnario es eso, es pasada, verdades del antiguo himnario con nuevas introducciones ecuménicas. Vean, ahí está la cena. ¿Sí? Hermanos, esto no es el cuerpo de Cristo, es un símbolo. ¿Entendemos? Es un símbolo, no es el cuerpo, es un símbolo. Cristo murió por nosotros, lo creemos por fe en del Calvario. Amén. Eso es lo que yo quiero. ¿Pregunto ese mismo canto? ¿Sí? ¿Qué sucede? Que ese mismo canto está en varios himnarios. Cantan los católicos, los adventistas, los anglicanos. Con mi cara hacia el sol naciente, oh Señor, ten misericordia de mí. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Por ahí siguió cantando otro. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Es una sola iglesia ya. Por eso en este libro que traigo aquí, miren cómo se titula. Si yo fuera qué, el diablo. ¿Saben qué dice? En el número 13, por cierto, el 13. ¿Qué dice? Miren, miren. Debo pensar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El mundo actual tiene solamente dos verdaderas iglesias católicas: la apostólica romana, ¿y qué más? Y la católica adventista. La otra es que están dándole la verdad a lo que no es verdad. Y luego dice: ahora que tengo tu atención, confío en que sepas que el significado básico de la palabra católico es ¿qué? Universal. Y hermanos, entiende lo que viene. A ver, ¿hay algún maestro aquí? Sí, sí, hay, ¿verdad? ¿Cómo se llama la evaluación que van a hacer? ¿Evaluación qué? Universal. ¿O no? ¿Cómo se llama la nueva reforma que viene en salud? Universal. ¿La reforma de salud qué? Universal. Hermano, entendamos lo que está pasando. Y miren lo que dice: el adventismo es católico. Hermano, si no te dan ganas de devolver cuando escuchas cómo están traicionando nuestra doctrina. Hermanos, nosotros no somos católicos. Hicieron a este movimiento católico. Y dicen aquí que la palabra católico es universal. Hermanos, si tú te vas a la palabra católico, en su sentido más estricto, católico significa de acuerdo a todo. Pero le pusieron ahí que es universal. Entonces, ¿tú eres de acuerdo a todo? Eso es lo que es el catolicismo. De acuerdo a Babilonia, de acuerdo a Medopersia, de acuerdo a Grecia. Tú vas a la catedral de San Cristóbal de las Casas y eso es catolicismo. Te metes allí y allí le están torciendo el pescuezo a unas gallinas negras, los indígenas están poniendo unos huevos así. Eso es catolicismo, de acuerdo a todo. ¿Entiendes? Le entra todo al catolicismo. Pero hay sinceros católicos ahí que saldrán porque dicen: esto no es para mí. Amén. ¿Sí? Va a tomar foto el hermano. Entonces, ¿por qué se está diciendo aquí? Nos está presentando este libro que se titula Si yo fuera el diablo. Mira, hermano, como organización, la iglesia te lo están diciendo, es católica. No te lo están diciendo, pues. ¿O qué entienden aquí? Cuando dice el adventismo es católico. Pues claro, porque aceptó bautismo, eucaristía y ministerio. Se los digo con cariño, hermanos, pero se los tengo que decir. Si hay algún hermano que está viendo, va a ver este video. Aquí está, el adventismo católico, te lo está diciendo. ¿Por qué? Ven, bautismo, Eucaristía y ministerio. Se echa para abajo la ley de Dios, se echa para abajo todo. ¿Qué piensan, hermanos? Bautismo es católico. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque ellos dijeron, nosotros también creemos en la Eucaristía. Ahora, ¿qué día se celebra, como dicen los católicos, la Eucaristía? ¿Qué día? ¿Qué día es la válida? ¿Qué día? Hermano, aquí está la ley dominical. Porque la Eucaristía es válida solamente en domingo. Por eso está la misa el domingo. Recuerda lo que vimos ayer. Te harán que tú trabajes en sábado y descanses, ¿qué? ¿Pero nada más vas a estar en tu casa descansando? No, te van a decir, te toca la misa, te toca la Eucaristía. Ah, pero si están en mis 28 creencias y ya lo canté, pues ahí le entro. Sí, hermano, tiene que salir un grupo de todos esos lugares, amén, que se llama el remanente. De todos esos lugares, que se llama el remanente. Y vamos con la última. Miren, hermanos, el tiempo se nos ha ido rápido, ¿verdad? Y nada más estamos hablando de tres rayas. Es una copia, ya que los adventistas le inventan siempre una calca, le ponen. Ministry, ministerio. Es tan sencillo. Supongamos que tú eres un pastor de la organización adventista, bautista, metodista, luterana. Y ya aceptaste el bautismo de los luteranos, ya aceptaste el bautismo de los católicos romanos, de los bautistas, de los adventistas, etc. Y cuando tú vas a una de sus iglesias, pues también, ya no te preguntan, nada más, yo quiero Santa Cena, quiero Eucaristía, también, le entras de ese acuerdo. Entonces, ¿qué eres? Eres una sola iglesia. ¿Entiendes, hermano? Entonces, ¿qué van a hacer los pastores? ¿Te acuerdas antes que los pastores decían, hermanos, aquí están los versos para que si llega un testigo de Jehová le digan esto? Y les daban una lista de versos, ¿verdad? Y los evangélicos decían, aquí están los versos por si llegan los abatistas, aquí les digan que la ley ya está clavada en la cruz, que este y que el otro. Y los abatistas, decía un hermano, antes yo le tenía miedo a todos, o no sé si decía usted o quién más, ¿verdad? Le tenía miedo a los testigos de Jehová porque rápido se los zarandeaban. Pero ahora que entró este mensaje, quiere encontrarse uno, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. A veces uno va caminando y se encuentra, he encontrado hasta sacerdotes ahí en las centrales de autobuses. Y digo, bueno, ahí va caminando, pero el día que nos encontremos, tenemos que platicar. Encontraba con pastores metodistas, bautistas, evangélicos, predicar este gran mensaje. Ahora, ¿qué es lo que pasó entonces? Esto es lo que pasó, hermanos. Pues entramos en un problema de género. Porque si ya reconocimos cosas que están en tu iglesia como verdaderas para mi iglesia, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Será mi enemigo o será mi amigo? Si ya reconocí cosas de tu casa, ¿qué vas a hacer? Eso es lo que son todos. Todo ese grupo de sacerdotes y pastores son un solo grupo de sacerdotes de Baal. Así es. Y hermano, está como que existe que se asoma que por la ventana y dice: mi general. Allá viene mucha gente. Dice: son amigos. El profesor Mayo dice: yo creo, mi general, que son amigos, que vienen juntos. Es lo que está pasando. Ahorita vamos a ver el video, ustedes lo han visto por varias partes. Se acabó el protestantismo, excepto por estos grupos que están saliendo de varias denominaciones. Amén, hermanos. He encontrado grupos evangélicos que han salido, grupos de bautistas, grupos de metodistas, grupos de adventistas, que están reuniendo en casas o en lugares rentados como este. En eso consiste, en que ahora son un solo grupo de pastores. Ah, pero la gente le engaña. No, no, es que tenemos nuestra iglesia. Hermano, es puro cuento. Los que trabajan en Oxxo se van al otro Oxxo, nada más. Los que trabajan en esta gasolinera se van a la otra. Pero es el mismo uniforme, el mismo cuerpo. ¿Entendemos? Miren lo que dice la M. Hacia el reconocimiento mutuo de los ministerios, ¿qué? Vamos a reconocerte, yo te reconozco a ti como pastor. Ya, se acabó. Ya no eres mi enemigo, ahora eres mi amigo. Ah, sacerdote, ya no eres mi enemigo, ahora eres mi amigo. Ah, pastor bautista, pastor adventista, dice el sacerdote, ya somos uno solo. Ahorita vas a ver el video. Ahí está. ¿Sí? Con el fin de progresar hacia el reconocimiento mutuo de los ministerios, es preciso poner en práctica unos esfuerzos más concertados. Todas las iglesias deben de han de examinar las formas del ministerio. ¿Qué dice? Ahora, noten una cosa. Con esto iban a trabajar la conciencia de muchos hermanos. Tú no tienes pastor, ¿verdad? No, estás mal. Yo sí tengo, dicen ellos. Ustedes no tienen pastor, ¿verdad? No. Nosotros sí tenemos. Miren, nosotros tenemos. Sí, pero son pastores del grupo de los sacerdotes de Baal. ¿Entienden? Eso es. Hay un libro que escribió un, creo que es un bautista, hermano. Tremendo libro. Se llama Romanismo and the Reformation. Y la Reforma. Este fue un protestante distinguido que en 1887 vio cómo ya Roma se llevaba las iglesias para atrás. Se llama Grantham Guinness. Protestante. Creo que fue bautista o metodista. Y él dice aquí en la introducción: el protestantismo ahora está teniendo un ataque doble de dentro y de fuera. Pocos saldrán completamente vivos de este peligro. Luego dice acá: el día no está distante. Está muy cercano cuando tendremos que pelear la batalla de la reforma una vez más. De esto se tratan estos grupos. Amén. Amén. De volvernos a la Biblia y a la profecía. Ah, y aquí está la profecía. Es profecía del, esta no es profecía de los adventistas. Los adventistas agarraron la profecía de los reformadores. Día por año, el papado es el anticristo. Eso es la profecía de los reformadores. Ahora que tenemos una luz más amplia, claro que sí, a través de los profetas. Y aquí está el libro. Un pastor protestante, pero metodista, bautista, no me acuerdo bien. Y aquí dice, ya vuelo mucho a Roma, dice, creo que se tiene que pelear la batalla del protestantismo nuevamente. ¿Amén? Porque nos han traicionado. Han traicionado la fe pura que tú creíste tener. Han traicionado eso. Entonces, ¿qué van a hacer estos pastores? Noten lo que van a hacer. Reconocemos nada más los pastores ordenados. No, esos que andan allá, esos ni valen, no tienen ni credencial. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pues son credenciales. De los que estuvieron danzando y bailando desde la mañana hasta la tarde. Y es lo que andan haciendo ahorita. Andan danzando y bailando alrededor del movimiento ecuménico. Con sus credenciales de pastor ordenado. ¿Entendemos? Y dijeron, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a...? Antes les decíamos que salieran a hacer obra misionera. Ahora, ¿qué les vamos a decir que hagan? Y se inventó lo famoso y así llamado servicio a la comunidad. Ahora ya no le tires al bautista, al adventista, al católico. No, no, no. Ahora que se unan todos y que vamos a barrer la banqueta. Barriendo la banqueta, barriendo la banqueta. ¿Qué vamos a hacer? El día de los muertos vamos a ir a limpiar las tumbas. ¿Qué vamos a ir a hacer? Como dijo un hermano, vamos a ir a limpiar. Vamos a decirle al delegado que nos diga qué vamos a hacer como servicio a la comunidad. Porque los conquistadores dicen que hay que hacer eso. ¡Qué mentirota! Y ahí van y el delegado les dice, bueno, les toca pintar la fachada de la iglesia católica. Eso pasó en Toluca. Y ahí andan pintando la fachada de la iglesia católica romana. Servicio a la comunidad. Un muchacho del puerto de Veracruz. Sus padres son de sostén propio. Estaba reacio así. Los muchachos son así. ¿Por qué? Hay que entenderlos. Ellos fueron creados en el lado ecuménico, super ecuménicos, cantos ecuménicos. Iban, levantaban las manos en los campamentos y todo eso. Ellos fueron creados en el show cristiano actual, contemporáneo. Eso es. Así fueron creados allí. Y entonces, hermanos, ¿saben cómo se llama esa doctrina? Esa doctrina se llama conflicto generacional. Es ecuménica, aquí también la traigo. Dice, no, a los jóvenes hay que cantarles de otra manera, hay que hacerles esos muñecos bocones, ¿verdad? Payasos y todo eso, porque así van a aceptar el mensaje. Hermano, la Biblia no te pone muñecos, la Biblia te habla de bestias. Entonces, a los jóvenes los separaron. Y me decía este joven, me dijeron los hermanos, hable con estos muchachos, entre jóvenes, porque están medio reacios a esto. Me dijeron, ¿qué de malo tiene de ir a orar? Dice, porque con todos los muchachos vamos a orar. ¿Y dónde van a orar? Allí nos ponemos en la calle, oraciones gratis. Le digo, ¿y cómo es eso? Pues se paran, que oren. ¿De verdad? ¿Y por qué pides? Por que Dios los cure, por la si están enfermos. Y le digo, ¿y cómo tú sabes de que está enferma esa persona? A lo mejor está violando una de las leyes de la salud. Vamos a suponer que tú separó a alguien. Ora porque me van a hacer una operación de hígado. Pero tú sabes que se puede hacer por borracho. Y tú vas a orar por su borrachera. Y no se arrepintió. Digo, es el servicio a la comunidad. ¿Entienden, hermanos? Es el servicio a la comunidad. Vámonos las Dorcas y todos los que puedan cortar cabello, vamos a hacer una campaña. Y ahí andan cortando cabello, haciendo enchiladas. Hermano, cuando realmente el que le está haciendo una enchilada es la bestia. Se lo están comiendo enchilaquiles con estos documentos. Así al punto, hermano. Mira, ¿dónde está que reconocen a los otros de otras religiones? Aquí, por eso está. El honguito. Aquí está, y ahorita vemos el video. ¿Qué dice aquí? Reconocemos a todas aquellas agencias que elevan a Cristo. Este es ecumenismo. Si tú hablas de Cristo, hermano, el diablo también habla de Cristo, ¿sí o no? Claro que sí, por eso viene el falso profeta. Ante los seres humanos como parte del plan divino para la evangelización del mundo. Reconocemos a Roma, reconocemos a todas las denominaciones, aunque transgredan la ley de Dios, y tenemos en alta estima a quienes, a los hombres y mujeres que cristianos, de otras que, recuerden que tienen de otras confesiones también en alta estima, su bautismo, su Eucaristía, y a los hombres y mujeres de otras confesiones que están comprometidos en ganar almas para Cristo. Lo reconocemos. O sea, si el papado dice que está ganando almas para Cristo, dice el papado eso. Está reconocido aquí. Ese es el acuerdo. Por eso, en una reunión que hubo en Montemorelos hace unos años atrás, ahí está el rector de la universidad, la encargada del budismo, y ustedes pueden distinguir ahí por su ropaje los personajes. ¿O no? Eso es. Ahí ustedes lo pueden ver. Este es el grupo de sacerdotes de Baal. Ya se acabó la pelea. Ya no hay protestantismo. Por eso es que mucha gente dice, oiga, ¿y por qué mi pastor no me predica de esto o del otro? Hermano, no seamos ingenuos. ¿Sí? Por eso es que los sacerdotes llegaron a Montemorelos representando el ATS. El ATS no es otra cosa que una creación de los Rockefeller para dominar la teología protestante. Ese es otro tema que por ahí tenemos. Entonces ahí están, todos estos son los sacerdotes de Baal junto con estos. Dicen, no es católica la ATS, es una organización que solamente da acreditación. Ay, hermano, no se coman ese cuento. La ATS realmente es una organización creada por los Rockefeller. Creo que por aquí traigo el libro. Estos son los Rockefeller. para crear el nuevo orden mundial. Estos señores que ustedes ven aquí representan la ATS, Asociación de Escuelas Teológicas Americanas, y esa asociación la creó Rockefeller para el nuevo orden mundial, controlar la religión. Así, las escuelas adventistas, protestantes, bautistas, metodistas, que están en la ATS, ese es el nuevo orden mundial, bien controladitos. Por eso, hermanos, de los 70 que estaban en el Sanedrín, solo el Nicodemo salió de noche y tuvo miedo de noche cuando Jesús estaba vivo. Así que cuando lo mataron, decidió poner su fortuna al servicio de la verdad presente. ¿Cuántos? Uno de los ordenados. Uno. Uno de los ordenados. Por eso es eso que ya les presenté en este otro libro, ¿verdad? Por eso es que reconocen a los líderes de las otras iglesias en audiencias papales. ¿Entendemos? Por ese acuerdo. Por eso es que fueron en Montemorelos a llevar una misa. Aquí está el coro de la iglesia adventista en la iglesia central católica de Montemorelos. ¿Tú crees que eso es el protestantismo? Hermano, Martín Lutero y todos los demás que no tenían la luz de la ley de Dios salieron corriendo de Roma. Ahora, miren, ahí está el no sé qué niños son esos. Romanismo tiene muchos niños. Hermano, ahí, de paso, cuando estuvimos en el congreso de 2009 en Coaxtepec, Morelos, sí. Estábamos en la asociación religiosa. Varios hermanos, no menciono su nombre, pero varios hermanos están aquí y siguen allá. Varios hermanos, incluyó una hermana que se decía muy lectora de los escritos, el escrito de Elena G. de White, sí. Todo ello. Nos bajamos ahí del Zócalo porque querían pasar a México, y sí. Y justo ahí está la iglesia sí, católica romana. Entonces dijeron, vamos a entrar allá. ¿Qué tenemos que ir a hacer ahí? Digo, en mi cuerpo, andar pensando. Pero, ¿cómo decía? Si no tiene nada de malo, es una iglesia, existe Dios, está Dios ahí. Vaya, es por nada. Ya es bueno meter. Esos sinceros romanos, como Martín Lutero y todos los demás, dijeron, salgámonos de aquí. Digo sinceros porque siguieron la palabra de Dios después a la luz que Dios les dio. Bueno, ahí ustedes pueden ver, miren, esto es cuando los líderes están de acuerdo, el común del pueblo está de acuerdo. Ese es el plan de Roma. Sigue a tus pastores que van a Roma. Esto es el plan de Roma. Sí, es el plan de Roma. Estuve investigando. Solo en una revista adventista se alertó, y es una revista de la división norteamericana, en 1983 solamente se alertó una vez acerca de este documento. Ven, miren, aquí está. Miren lo que dice aquí. Ven, el texto ecuménico discutido y mundialmente distribuido que viene del Concilio Mundial de Iglesias. Solamente eso y ese artículo fue lo que se alertó a la iglesia. Por eso, hermano, tú ves ahí las tres ¿qué? Las tres reglas. Ahora vamos a ver este video. Quizá me ayudan con el sonido para que se escuche mejor, porque no se escucha tan bien, pero estos son pastores adventistas, evangélicos y un sacerdote católico en Venezuela. Buenos días, hermanos, hermanos adventistas, hermanos cristianos de otras iglesias, de todo el mundo. Quiero dar la bienvenida a este video que vamos a postear hoy, 10 de junio del 2015, donde me hicieron llegar algunos hermanos pues preocupados por la situación apostática o la apostasía de la iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial y también a Venezuela. Me hicieron llegar este video en el cual aparece una celebración que se hizo aquí en Caracas, en el Poliedro de Caracas, a causa pues de los 100 años, la celebración de los 100 años de la iglesia adventista en Venezuela. En este video vamos a encontrarnos con la presencia pues de dos pastores adventistas, muy amados, que tenemos aquí en la imagen, Amado Marcano y uno que vamos a hacer más adelante, que es también José Negro Rodríguez, ambos líderes de la Unión de los Adventistas aquí en Venezuela. Y en este corto video vamos a ver la bienvenida que se le da a diversos pastores evangélicos y católicos y protestantes de diversas denominaciones, en lo que podría ser considerarse como una celebración ecuménica, donde vienen estos pastores a dar su opinión acerca de los 100 años de la Iglesia Adventista de Venezuela. Vamos a ver quiénes son los pastores, vamos a ver qué fue lo que dijeron, vamos a ver la reacción de los pastores adventistas ante lo que ellos dijeron y de la congregación misma, vamos a, para que ustedes vean esta evidencia acerca de la apostasía ecuménica de la Iglesia Adventista en Venezuela, algo que particularmente a mí me dejó con la boca abierta, como decimos aquí, sorprendido pues de la apostasía que se ha llegado en este país. Vamos a ver entonces el video. Ustedes pueden ver aquí en este cursor mouse, este es el logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este es un púlpito adventista, esta es una reunión organizada por los adventistas, y son los adventistas quienes invitan pues a estos pastores a esta celebración. Entonces vamos a ver, para que ustedes vean que son ellos los que no es que los pastores evangélicos invitan a los adventistas, son los adventistas quienes invitan a estos pastores de Babilonia a que prediquen o a que den su mensaje aquí en el púlpito adventista. Vamos a ver entonces qué fue lo que dijo Ramón Vinque, que como ya Amado Marcano lo ha dicho, es un pastor representante de muchas diversas iglesias ecuménicas, principalmente la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver qué dijo. Ya hay cordialidad, hay una relación cordial entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista, y se está manifestando especialmente aquí en Venezuela. Así que, hermano, noten ustedes, eso es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando en todo el mundo. Ya, hermanos, sacerdotes católicos, protestantes y evangélicos son un solo grupo de pastores que han traicionado la fe de aquellos creyentes que estuvieron en sus denominaciones, en sus congregaciones. ¿Ustedes creen que los verdaderos católicos, entre comillas, verdaderos, verdad? Es decir, devotos. Más bien devotos debe ser la palabra. ¿No se sentirán traicionados aunque ellos se han unido con los protestantes? ¿Y viceversa? ¿Sí? Por eso, hermanos, en este video, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver, y luego ahí están los evangélicos. El sonido no es muy bueno, pero ahí ven ustedes a los evangélicos. Esto es, hasta la cara está sorprendido, ven. Esto es M, la última rayita de la gran apostasía. Por eso ahora entendemos aquí estos libros, todos estos libros que dicen que somos católicos, todos estos libros, y no me caben ya, por lo pongo aquí, traen la apostasía. La prueba de eso, ponte a predicar el mensaje de los tres ángeles directo en tu iglesia, ponte a predicar. Y este pastor, que es parte de este club de Roma, donde los sacerdotes de Baal, te va a decir, fuera de aquí. Y es así como ellos están sacando a muchos hermanos, pero ellos, como José, los hermanos de José, planearon hacerle mal, pero Dios siempre tendrá un bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? El Espíritu Santo está llevando la verdad a sus hijos verdaderos. Amén, hermanos. Está llevando la verdad a sus hijos verdaderos y o sinceros. Y de esta manera, hermanos, ¿qué es lo que estamos estudiando en esta mañana? De esta manera estamos en el mismo. De esta manera, el logo donde lo dejé, aquí está abajo, aquí está. De esta manera, hermanos, muchos adventistas, bautistas, presbiterianos no saben lo que está pasando, y entonces viene el cambio de logo. Ahí ustedes lo pueden ver, las tres rayitas, la cruz, aquí tenemos todo lo que significa. Miren lo que ellos literalmente dicen que significa. Vamos a verlo porque estamos terminando ya este tema. Dice la cruz, símbolo de la cruz, representando el evangelio de la salvación, se posiciona en el centro para dar énfasis al sacrificio de Cristo, el cual es el tema central de nuestra fe. ¿Es eso? Hermanos, nosotros creemos que el sacrificio de Cristo y la intercesión de Cristo en el santuario celestial son el tema central de nuestra fe, ¿o no? Y luego también representan una Biblia representando la ley. ¿La ley? ¿Cómo con la ley no se representa con los 10 mandamientos? ¿Se dan cuenta cómo engañan a la gente? Y la flama representando el Espíritu. ¿Qué Espíritu? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Que llegan juntos a la cruz, juntos, todos los movimientos ecuménicos. Y luego miren lo que menciona acá, la flama, esta forma, ¿verdad? O está formada, dice, por tres líneas circulando a la esfera. Estas tres líneas representan los tres ángeles de Apocalipsis 14, que circulan al globo, nuestra comisión de tomar el evangelio a todo el mundo. Y las otras rayitas representan la flama del Espíritu Santo. Aquellas son el Espíritu Santo y esto es mensaje de los tres ángeles. Y dicen ellos, la Biblia abierta representa la forma de que la Biblia es el fundamento de nuestras creencias y está completamente abierta, sugiriendo que aceptamos completamente la palabra de Dios. Ese es el logo que ellos explicaron que es. Y hay de muchos sabores, de muchos colores, para lo que quieran. Incluso están haciendo que todas las iglesias tengan su logo afuera ya, ¿sí? Como los Testigos de Jehová tienen jv.org, así los adventistas. Avanzamos rápido, estamos terminando. Este es el logo actual. En el logo actual, lo pongo aquí de la dirección. Y vamos a ver el logo. Este es un mapa, claro que sí. ¿Qué parte del mundo es el mapa? ¿Esto qué es? Es Europa. Miren, hay varias partes. Ahí está más grande. ¿Sí lo ven? ¿Es Europa? ¿Sí? El mundo tiene varios mapas. Aquí está México, acá está México, ahí está México. Pero ¿cuál es el que pusieron ahí? Pusieron este. Ese es el que pusieron ahí. Vean ustedes. ¿Es el mismo? ¿Sí? Es el mismo. ¿Quién está en el centro? ¿Quién está en el centro? El Vaticano está en el centro. Roma está en el centro del logo adventista. El logo oficial. Ahí está. Varios ministerios de sostén propio han adquirido las tres rayitas. Vean ustedes. Antes 3ABN era un tremendo, tremendo ministerio de sostén propio que daba el mensaje a los 3ABN. Pero se unió con los que firmaron el documento B. Ahí está. Aquí hay ese canal. ¿Sí hay ese canal? 3ABN. Es eso. Ya se convirtió en tres rayitas. Precisamente por eso, porque este ministerio ya fue tomado por Roma. Allá de mensajes ahora pasaron amiguitos de Jesús. ¿sí? Amiguito de Jesús. Lo que ustedes pueden ver, ¿saben qué significa 3ABN? ¿Saben qué significa 3ABN? Significa canal de transmisión de los tres ángeles. Three Angels Broadcasting Network. Canal de transmisión de los tres ángeles. Ahora con las tres rayitas. ¿Es lo mismo esto que esto? Jamás. No es lo mismo. Cambiaron la misión, se metieron, y en resumen podemos llamarle que es eso, hermanos. Eso es el resumen, ¿verdad? Quiero terminar con Apocalipsis 18. Vamos a Apocalipsis 18. Con un verso de Apocalipsis 18. Quiero terminar con esa parte de Apocalipsis 18. Es el verso 4. Verso 4. Apocalipsis 18, verso 4. Lo hemos leído varias veces, pero es bueno comprenderlo antes de terminar. Dice así. Y oí otra voz del cielo. Amén. Ojalá que nosotros escuchemos esa otra voz. ¿Qué dice esa voz? Salid de ella, ¿qué dice? Pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis ¿qué? Sus plagas. Vamos a hacer unas preguntas. Dios le dice, quédate allí, pueblo mío. ¿Dice eso? No, salí. Entonces, ¿cuándo llega a ser su pueblo? ¿Cuándo se queda o cuándo sale? Cuando sale. Si se queda allí, ¿qué es? Babilonia. ¿Entendemos? Si tú te quedas en Ben, eres Babilonia. Si te quedas en las tres rayitas, eres Babilonia. Porque Babilonia es este gran acuerdo. Hermano, a mí me da mucho coraje lo que hicieron. A ver, otra cosa. Muchos dicen, bueno, yo me quedo allí con tal de que no participe de sus pecados. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si te quedas allí, ¿participas? ¿Qué dice? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis ¿qué? Partícipe. Si te quedas, ¿eres partícipe? Sí. ¿De acuerdo a la Biblia? Sí, eres partícipe. Y por lo tanto, ¿vas a recibir qué? Sus plagas. Si te quedas en este acuerdo, hermano, eres partícipe. Las siete plagas postreras que le tocan a la bestia, le tocarán al falso profeta y a todos los que se fueron en contra de la palabra de Dios. Ojalá que en esta mañana podamos nosotros entender. Miren, podamos nosotros entender lo siguiente, lo que estudiamos en esta mañana, nada más fue una rayita, nada más estudiamos una rayita. ¿Qué estudiamos? Aquí, la imagen de la bestia. ¿Cómo? Sencillo, nos dimos cuenta que las iglesias se van a unir para imponer sus dogmas. Y son tres dogmas. Y en el segundo, la Eucaristía, va el domingo implicado en la Eucaristía. Ahí viene la ley dominical. Cuando las iglesias protestantes, ¿verdad?, busquen la ayuda del poder civil para imponer sus dogmas. Eso es la imagen de la bestia. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios sea con nosotros. ¿Cuánto le queremos pedir a Dios? Sabiduría para seguir siendo fieles a su mensaje. Amén. A su mensaje. Y no caer en los engaños que dijo Mateo 24. Varios hermanos se levantaron. Eso quedó escrito en el libro de memorias. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Vamos a terminar con un himno. El himno Santa Biblia para mí. Amén.